Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Qué le pasó a Emilio? No. Está ahí charlando. Emilio está de supervisor. Ah, mira, yo lo veía y dije. Maximiliano Ibáñez, si no me equivoco. Se tumberió Emilio, me lo cambiaron. No. Dale, yo les tengo que dar la recepción a los dos. ¿Cómo les va? Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nosotros jugamos visitante hoy, ¿verdad? Estamos medio en Orsay acá nosotros. Claro, no vinimos el sábado pasado, así que... Hay que preguntarle a Cori cómo le fue en el lejanísimo sur. No, muy, sí. Muy bien. La pasó bárbaro, fue espectacular. La verdad muy que... Bien, me derritió los glaciares, mire. Tuve una semana de acercamiento de primer mundo con el sistema financiero argentino. El sistema tributario argentino. La verdad estoy sorprendida de que te roben la plata de esa manera. Tenía un auto, ¿no? Un modelo 94, un auto viejo. Sí. Tuvo fallas de la edad, ¿no? Fallas graves y lo tuve que vender baratísimo porque lo tuve que vender muy barato porque estaba muy mal el auto, era muy difícil de vender, no tenía forma ni de mostrarlo porque no arrancaba. Lo vendo. Bueno, voy a hacer los trámites de venta, papel va, papel viene, salgo de ahí, 800 pesos debía gastado. Vuelvo, voy a depositar la plata que con lo que había vendido al banco para saldar el crédito que había sacado para comprarme el auto. Bueno, no puedo saldar el crédito. ¿Por qué? Pregunto. Porque faltan menos de 72 horas para que tengas que pagar la cuota del crédito. Antes de eso no se puede saldar. Después de eso hay que esperar 72 horas más. Y tras ahí vas a poder venir a saldarlo. Pero te cobramos un 3% de gasto. ¿De qué? Yo tengo la plata. ¿De qué le digo? De papeles, me contestan. 3% de gasto de papeles. 10 resmas compras con lo que me estás cobrando para. Claro, qué compensa. Sí, me dice. Claro. Esto no termina acá. Tengo que depositar el dinero en mi cuenta para que el banco más tarde me lo debite de la cuenta. 72 horas después de las 72 horas, llego y Arba me retuvo 600 pesos. En líneas generales, no llego a terminar de pagar el crédito. Es una vergüenza. A hoy. Es una vergüenza que. O sea, que relato salvaje. Relato salvaje. Ayer fui a averiguar por el Procreauto y es como que cerré el ciclo, digamos, los bancos nunca pierden. No. Yo sé que es algo que vos ya sabés, pero comprobé empíricamente. Me fui diciendo, bueno. Yo creo que hay que destruir los bancos, siempre soy de esa idea. Con la plata, hay que sacar la plata. No, pero por eso. Es del pueblo, claro. usted dice a los banqueros, vamos contra los banqueros. Sí, directamente por las cajas. Como decían los resistentes peronistas, le robamos al banco, recuperamos la plata para el pueblo y decimos, cheque de la esperanza, se lo devolvemos cuando gane la revolución. Era así. Bueno. Se expropiaba la vaca a un terrateniente y le daban el cheque de la esperanza. Ah. Cuando tenemos una revolución, nosotros le devolvemos la vaca. Un cheque de la esperanza. Está bueno eso, ¿no? Porque sí, es sí, en general lo que. Me en lo general, dijo mi amigo Lucero, los bancos, asistente de periodista. Los bancos en general te proponen darte un cheque que en muchos casos no te esperanza para nada. No, te diría no, que no. Es al revés. Te es termina, una hipoteca sobre tu futuro, en realidad, lo que estás firmando, no sobre el bien que estás comprando. Qué barro. Qué barro. Qué sistema expulsivo. Qué cosa que uno no termina de entender cómo funcionan estas cosas, porque siempre vos te topás con grandes publicidades relacionadas con los beneficios que te presta o el sistema financiero o los métodos de compra y venta. Suponete, cuando vos vas a comprar un auto, ahora que vos estás con el Procre Auto, sí, los famosos planes de ahorro. Yo estuve haciendo ayer cuenta con mi mujer sobre, a ver, ¿cuánto ahorramos nosotros comprando un Fiat, como tenemos, un Fiat Idea, en un plan de ahorro? Hicimos un plan de ahorro de, creo que eran 60 cuotas. Bueno, claro, en el momento te dicen cuotas fijas, fija, las cuotas son fijas, las cuotas no se mueven, bárbaro, genial. Nada, las cuotas no se mueven, lo que se mueve es el precio del auto. Claro. Y como el precio del auto está atado, la cuota, al precio del auto, la cuota sí se termina moviendo. Ellos no tocan la cuota, la toca el propio precio del auto. Entonces, nosotros empezamos pagando la supuesta cuota fija. Son todas cuotas fijas iguales, no hay problema, de 1.300 pesos y estamos pagando 3.000. Ah. Hace dos años. Claro, ¿y pero por qué? Porque el auto... La inflación. Como nuevo. Claro, siempre es el auto nuevo, no es el auto nuevo tuyo. Para ellos. Es un auto de cero kilómetros todos los meses cuando lo voy pagando. Entonces, claro, terminás pagando el triple del valor del auto al momento. Hay que decirle que está mal. Sí, no, es que lo que estamos. Es justo, es arbitrario. Somos nosotros, estamos mal nosotros. Extorsionador. Ellos sí, siguen sí, bárbaros, los que estamos como el ojete somos nosotros. Bueno, y el Procreauto, por último, digamos, las concesionarias pueden decidir cobrarte el patentamiento lo que ellos consideren. Me dice el trabajador del banco, ya con una actitud de yo no te voy a estar mintiendo, desde el principio fue como así. Me dijo, mira, acá yo lo que escucho es que una concesionaria te puede cobrar por un gasto de patentamiento desde 7.000 y hasta 15.000 pesos. Deciden ellos. Mira. Mira qué fácil. Según la cara. Según mirá qué sí, el día, qué sé yo, el faltante de dinero que tengan en el banco, no sé. Dios mío, qué lindo. Qué lindo mundo. Bueno, estoy a pata. Resultado, estoy a pata. Ni siquiera pude desatar la bici porque se me oxidó el candado de dejarla abandonada. No, no, eso te pasa por olvidarte. Por burguesa me pasa. De un medio de locomoción tan noble. Por burguesa. Ese medio que no te iba a dejar nunca de claro, a pie. Sí, de a pie. Bueno, muchas cosas para compartir con ustedes, entre otras alegrías, el lanzamiento de la candidatura de nuestro querido compañero. Eso me da esperanza. Carlitos del Frade, que es lo único que nos da esperanza a esta altura del partido, la suya y la de Víctor. Pues es que yo estuve en Salta. Vamos por los bancos. Estuve en Salta. Vamos por los bancos, no le quepa duda. Llego a Salta, fui a después les cuento, estuve en Salta. Ah, le tengo que preguntar algo. Claro, llego a Salta. Y lo que veo, lo primero, me bajo del aeropuerto y veo carita de Víctor Regenario. Me qué bueno. Y estaba Víctor, creo que fue el miércoles. Yo me lo crucé. Yo me iba y él llegaba. Y él llegaba. O sea que, pero qué alegría ver el crecimiento de Unidad Popular por todos lados. Y lo del otro día, el lanzamiento de tu candidatura. Fue muy lindo. Contanos un cachito porque algo fue muy lindo algo porque fueron espiando. Casi 600 pibes y pibas, porque la mayoría eran todos chicos y chicas menores de 30 años apoyando desde distintas organizaciones sociales, también con el apoyo de algunos partidos políticos, con la idea de hacer un gran frente lo más amplio posible en lo social y lo político. Allí en Unión y Progreso, un club de barrio de la zona oeste de Rosario, muy cerca de la terminal de colectivos, y se lanzó esa idea. Ellos están con la idea de que yo sea el referente de las organizaciones sociales, lo cual es un privilegio. ¡Qué lindo! Extraordinario. Pero qué lindo. Es una precandidatura, ahora habrá que seguir caminando para ver cómo se sigue armando de cara al 2015. Un año fabuloso, ¿eh? Porque presentación de un libro que realmente está llevando adelante. Sí, tres ediciones. Una performance increíble. De las que no recordaste haber tenido. Porque no, la verdad no, que este es ¿cómo un libro. Se está vendiendo. Se está vendiendo impresionante. Importante. Y ahora el lanzamiento de la candidatura, sí. Carlos. Sí, qué bueno. Muy lindo. Hay que ver después cómo viene el 2015 y en el medio esta cuestión de los viajes. Esta semana estuvimos en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Bien. Allí hay historias muy importantes para contar. Le mandaron saludos a ambos. Sí, muy bien. Tanto a Cori como a Mauro, la gente del CISPREN, de la CTA, de allí de Río Cuarto. Hay una feria de libros en Río Cuarto, ¿no? Claro, ahí, y estuvo, ahí estuvimos nosotros. Ahí lo veo que lo están entrevistando en este mismo momento. ¿Tuvo el gusto de Pipón, la parrilla de Pipón o no? No, no estuve con... Están entrevistando justo ahí, ahora, la muchacha de la FM Libre, que es la FM Cooperativa de ahí, sí. Sí, un fenómeno. Estuvimos con la Juli. Sí, claro. Giuliani allí, que está a punto de ser mamá una vez más. No, así que muy... la primera vez. ¿Es la primera? Sí, no, y es que... en febrero. Ah, toma. Falta. Entonces yo, ¿por qué la hice ya mamá? No tengo idea, ya otra, ya punto. No, Juli. Juli muy ahí bien. Está, con Charo. Excelente, con Charo, exactamente. Así que es un momento muy lindo, realmente muy lindo. Lo que yo lo quería preguntar de Salta es que Greenpeace denunció que están desmontando 150.000 hectáreas allí en Salta de bosques protegidos, el gobierno de Urtubey, y que eso además forma parte de una geografía que son 7 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires. 150.000 hectáreas. Lo denunció esta semana la gente de Greenpeace, y me parece algo muy pero muy fuerte lo que está pasando allí en ese lugar tan hermoso como es Salta. Bueno, vos sabés que la penúltima vez, la última vez fui a presentar un libro, el del amigo Poma, en realidad la reedición póstuma del libro El Narcopoder, Salta el Narcopoder. Pero la penúltima vez que estuve en Salta fue para hacer un informe sobre lo que había ocurrido en Tartagal, ¿te acordás? En el año 2008, en relación justamente a una serie de situaciones climáticas que habían provocado los aludes. Y la mayor parte de esas situaciones climáticas no solo estaban originadas por la gran cantidad de lluvias, sino por el desmonte registrado en la media montaña, es decir, en los lugares en donde el árbol, en donde la vegetación funciona como una suerte de sostén de la tierra y de la piedra. El árbol ahí cumple una función muy importante. Cuando vos lo talás, desaparece esa adhesión al suelo que tiene las primeras cáscaras de tierra y se producen los aludes. Y ahí uno tomó contacto por primera vez con la problemática de lo que era la desaparición de la selva protegida y de los bosques de yungas, que son sobre los cuales está avanzando de manera notoria la famosa frontera verde, es decir, todo aquello relacionado con los grandes terratenientes que despliegan sus estrategias de monocultivo. Así es. Terminando por destrozar el medio ambiente allí en la zona de Salta. Salta es una provincia que tiene un contraste muy, muy grande. Te diría que lo ves como en otras provincias, pero acá particularmente se ve de manera muy contrastante la realidad de la capital y el interior de la provincia. O sea, vos medís la situación de Orán, de Tartagal, de los lugares de Pichanal. Bueno, con lo que ocurre en la capital, realmente es una maravilla. Vos la ves bellísima, realmente con un desarrollo turístico muy importante, qué sé yo, y cuando te alejás 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros, empezás a ver las consecuencias de este modelo que también terminó por centralizar mucho en la provincia dentro de la estructura de la capital salteña. Con lo cual, yo fui a un encuentro muy acotado sobre el tema narcotráfico, después les voy a contar algunos detalles. No tuve mucho margen para recorrer, fui de un día para el otro, por el tema que estuve y porque además me habían convocado a dar una charla ahí. Pero cuando vos hablas con la gente de ahí, está preocupada por esta situación que vos reportás. Sí, también ahora está haciendo el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Claro. Se da en el marco de tremenda... hoy, mañana y pasado. También es muy alarmante los hechos permanentes de violencia de género que están habiendo. Sí. Esta semana hubo un nuevo caso de una maestra que, por defender a una de sus alumnas, Wichi, que le contó que había intentado violarla durante la tarde, el violador rondaba la escuela, cuando la maestra sale a enfrentarlo, esta persona le pega un tiro en el pecho y la mata. Terrible. A la maestra. Estos son hechos que se dan permanentemente, digo, en un marco de muchísima violencia hacia las mujeres. También el 30 fue la primera condena por femicidio. ¿Así? En Salta, 30 de septiembre. Sí, una provincia que la hemos caracterizado ya en varias oportunidades, que todavía sostiene los altos niveles de vinculación del poder político con las aristocracias, ¿no? Así, con una iglesia que es terrible, preconciliar, terrible, por decirlo terrible. De la manera... Bueno, los principales enfrentamientos que cuando se hacen los encuentros de mujeres en Salta se dan justamente se registran frente a la catedral. Así claro. Porque en las marchas que efectúan las mujeres convocadas existen grupos ultracatólicos. Ultramontanos, diría yo. Bueno, fíjate que en el informe que vamos a escuchar más tarde, que hizo Ramiro Lorenzo, justamente del Encuentro Nacional de Mujeres, una demanda permanente que se escucha tiene que ver con que aún hoy la educación sexual en los colegios no está implementada. Claro. Es decir, los pibes, las pibas no tienen educación sexual. Negado por los sectores ultraconservadores, ultracatólicos, que tienen una muy fuerte impronta dentro de la cultura y la educación salteña. Estaba mirando acá, porque justamente abrí el Twitter del amigo Pipón Giuliani, que en este momento está en Río Cuarto, en la Feria del Libro. Claro, a lo mejor vos te confundiste, porque Julia Giuliani posteó la foto de la Chechi. Es la sobrina, la hija de Fe. Claro. No, pero eso tenía la idea. Tenía la idea que tenía otra, claro. Sí, sí. Bueno, no importa, ahí estamos, todos los Giuliani a pleno, preparándose para lo que se viene, que es el nacimiento de una nueva nieta, ¿no? Un nieto también, Fede también. Vamos todavía, así me gusta. Están poblando la pampa gringa. Poblando bien la pampa gringa. Así como están los Orozco, están los Giuliani. Ay. A Celia también, mira, la mujer del Pipón Monumento también la conozco, le mandamos un saludo. Bueno, yo no sé ustedes a qué punto llegaron de explicar, me imagino que la semana pasada lo contaron en detalle, pero un incidente que protagonizó, del que fue víctima nuestro compañero Manuco. La semana pasada nos impidió poner al aire un material que vamos a poner al aire ahora, dentro de un ratito nomás, ¿no? Que guarda absoluta actualidad. Absoluta, pero total, ¿eh? Porque en definitiva esta es una discusión que en general se abre al ritmo que los medios imponen. Mire usted, tomá. Clarísimo. La Nación dice hoy en tapa: drogas, giro de Estados Unidos en medio del debate sobre la despenalización. El gobierno de Obama planteó una flexibilización de su postura mientras la Casa Rosada analiza la presentación de un proyecto para legalizar el consumo. Bueno, a propósito de esto, y ahí te lo linkeo con lo de Salta, estaba presente en el encuentro este internacional que organizó la provincia de Salta sobre el tema drogas quien fuera embajador durante 4 años de los Estados Unidos en el gobierno de Chile y que ahora es el titular, el responsable del área organizativa de lo que es la CICAD. La CICAD es la Comisión Interamericana de Control de Adicciones y Drogas, ¿no? Y este tipo de apellido se llama Paul Simons, faltaba Garfunkel, no, pero en realidad es con ese final. Un yanqui que vos lo ves, el tipo decís, típico turista yanqui, le falta la cámara colgada, viste, las bermudas y la bandera, viste, la gorra con la banderita, bueno. Las medias con zapatillas, las medias altas, ¿viste? Entonces, claro. Estaba el tipo ahí, a mí me interesaba entrevistarlo, me concede la entrevista, yo voy con la cámara, le hacemos la entrevista y ahora hemos estado 20 minutos charlando. Típico diplomático americano entrenado para no dar una respuesta que te valga la pena, porque no te decía nada, ¿viste? Cuando uno va al periodista está acostumbrado a buscar el título, el concepto que te permita después jugar con el contenido de la entrevista. Nada, che. Entonces yo le preguntaba básicamente por esto, que es la postura de su país en torno a un tema en donde pareciera ser que Estados Unidos juega como retén, es decir, Estados Unidos es el que puede arbitrar si se avanza o no con las políticas de despenalización. Y nada, el tipo gambeteaba, y cómo veía en Argentina, y estaba Molina en el encuentro, entonces aproveché para preguntarle lo que dijo Molina la semana pasada, que hay que descriminalizar. El tipo decía, muy bien, lo vamos a ver, qué sé yo. Bueno, decime, se apaga la cámara y lo siento al gringo, digo, tomo mate, qué sé yo, ahí sentate ahí, qué sé yo. Y me pongo a charlar con el tipo. Y el tipo, fuera de la cámara, empieza a darme algunos registros de esto. Y es este mismo planteo. Es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta que el paradigma Nixon no caminó, me dice. O sea, hace 40 años que estamos... 40 años después los tipos. Hace 40 años que estamos con una política que no nos está resultando muy efectiva. En síntesis se los digo, ¿no? O sea, el concepto era, esto crece de manera ya desmadrada, nosotros... cuyo negocio siempre fue controlar, claro, se nos fue de la mano. Ya no lo controlamos nosotros. Me dice, ya empiezan a entrar los rusos, empiezan a entrar, las diferentes organizaciones criminales europeas. Entonces perdimos el control nosotros, porque a los colombianos los controlábamos. Salvo a Escobar Gaviria, me dice, a los colombianos los teníamos agarrados, a los mexicanos lo mismo. A ver, ¿quién duda a esta altura del partido que Chapo Guzmán forma parte de la estrategia de reproducción del modelo que tiene para las narcodemocracias los Estados Unidos en la región? Ahora se le empezó a ir de las manos. Entonces tienen que empezar a buscar un cambio de estrategia. Y algo me tiraba el tipo. Oh, mirá qué interesante. Ahora Obama oficialmente ya está dando el paraguas para que se abra, para que se reabra esta discusión. Una discusión que hoy nosotros, Negro y Cori, nos vamos a proponer en términos de lo que para nosotros significa tal vez una arista muy pequeña, pero que puede irrumpir como punta de lanza en un debate de fondo. ¿Qué es esto de si se descriminaliza o no la tenencia de determinado tipo de sustancias o de todas? Porque la verdad que el otro día cuando Molina jugó, Molina el titular de la Cedronar, en un momento determinado le consultaron si era de la marihuana y dijo no, él habló de todas las sustancias. Si hay que descriminalizar al que la consume, y acá la pequeña sutileza, ¿no? Que el yankee me lo decía, este Paul Simon. Una cosa es consumidor y otra cosa es tenencia. Le digo, sí, es cierto. Pero ¿cómo definís cuando el que tiene, tiene para consumir o tiene para vender? Por la cantidad, te decía. Bueno, ese es el histórico debate. ¿Es por la cantidad o es por la flagrancia? Es decir, o es porque vos sos sorprendido en un acto de comercialización de un modo tan evidente que es imposible. O hay elementos para sostener que vos... Porque vos podés decir, yo tengo 50 gramos. Porque fumo mucho. Pero porque yo compré para fumar a lo largo de toda la semana, ponele, o de todo el mes. Se te agarran en el camino, digamos, entre que compraste y... Yo no vendo, no me dedico. ¿Y cómo lo probás? ¿Es por la cantidad o es por el acto mismo en el que se te registre comercializando? Un debate que te digo... Y también la carta que enviaron los curas a la presidenta el 1 de septiembre, que es la carta que se hizo pública también, más allá de que, bueno, justamente en el ping-pong vamos a escuchar a Olveira, que es otro de los curas, pero de otra de las líneas distintas, digamos, a los que se expresan en esa carta, que hace hincapié en que la iglesia no tiene que decidir qué se despenaliza y qué no, sino participar de un debate social, colectivo, en todo caso dando esa opinión, tiene algunos puntos que son interesantes en cuanto a que pone en discusión el por qué nosotros creemos que las drogas esclavizan a los barrios y qué decimos cuando decimos que se puede despenalizar todo, que no está penado el consumo, cuál es el sentido social que en los barrios eso genera. Digo, me parece interesante como planteo, porque ellos están de última diciendo vamos a despenalizar todo, tomando las declaraciones de Molina, pero no tenemos nada preparado para esa despenalización. ¿Cómo trabajamos con los pibes que hoy son adictos? ¿Cómo con los que tienen problemas que son mucho más serios? ¿Cómo con los padres que te expresan que no saben qué hacer con esos pibes? Mucho más lento el proceso que plantean, a su vez, en esa crítica, digamos, que quizá traba, porque no va a avanzar en ese debate. Pero sí son interesantes como reflexiones cuando surgen de curas que laburan en barrios, que están inmersos en los territorios, que conocen esos pibes, digo, no es bastante interesante la carta también, algunos párrafos que tiene, sí, algunas preguntas que motiva. Es un debate muy lindo, por eso no pierde actualidad lo que no pudimos pasar el otro día por el robo que sufrió nuestro amigo Manu, pero más allá de eso, después está lo otro, lo que aparece en cada pueblo de la Argentina. Es impactante cuando vos vas a presentar libros a comunidades que tienen 2.000 habitantes. Como siempre la matriz es la misma: policía corrupto, comisario vinculado al narco, vinculado al presidente comunal o al intendente de esa pequeña localidad. No hay manera que no se registre esa matriz. Hay un grado de complicidad, por miedo o por negocio, siempre entre poder político y poder policial, que claramente siempre responde al poder político. Esto se da en pequeñas localidades y en grandes localidades. Es impactante. Por eso es tan interesante subrayar, como siempre decimos, los vanos intentos de los sectores políticos de desprenderse de lo que pasa en distintas provincias. Esta semana, por ejemplo, fue muy fuerte lo que dijo el gobierno de la provincia de Santa Fe acerca de que ellos entienden que hay una campaña destituyente contra el gobierno de Antonio Bonfatti. Nosotros decimos que eso es el arte de la impostura, la sobreactuación, porque una cosa es la producción de información y otra cosa recurrir a la palabra destituyente, que nos ubica en aquella Argentina de 2008 durante la 125. Sí, sí, parece un argumento muy kirchnerista, ¿no? Sí. Pero además de repetir el argumento, las cosas son distintas. En aquellos momentos hubo semanas enteras con rutas cortadas, con pueblos tomados, en donde la cosa no era simple. Pero más allá de que no son las situaciones similares, una cosa es producir información sobre lo que dice gente a quienes le mataron los hijos, sobre las conexiones políticas del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, y otra creer que por eso se va a destituir a un gobierno, Me parece que son cuestiones exageradas y que además que ocultan algo que ya para la gente es inocultable. No hay narcotráfico posible solamente con la corrupción policial. Tiene que haber nichos corruptos del poder político para que esto exista. Lo problemático de todo esto es que a mucha gente comienza a hacérsele carne la idea de que no se puede contra el narcotráfico y por lo tanto hay que ir por el lado de los consumidores o para reducir o despenalizar al consumo. Y allí me parece que esa cuestión es para debatir en serio en lo políticamente profundo de todo este tema. Sí, hay un montón de material, estoy mirando. Sí, sí, tenemos, vamos a estar en Salta. Vamos a estar en Salta con el Congreso de Mujeres, vamos a estar refiriéndonos a lo que va a pasar en Bolivia, porque hay elecciones y Evo Morales juega una patriada muy importante. Ganamos en Bolivia. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ganar. Ahí creo que ganamos. Sí. Bueno, ahí va a estar nuestro compañero y amigo Mariano Vázquez haciéndonos un reporte muy interesante con una mirada de lo que está ocurriendo. Y por supuesto también nos vamos a referir al debate por los hidrocarburos, una cuestión que generalmente suele ocuparnos y mucho dentro del programa a partir de lo que fue el debate que se dio, bueno, el debate que nunca se termina de dar en el Congreso y con la mirada de nuestro amigo y compañero Claudio Lozano. Hay un montón de material, así que arranquemos con un Argentina, poquito de Brasil, música. ¿Quién gana? Dígame antes de la música. Ah, muy bien. ¿Usted está muy entusiasmado con este partido? Gol de Di María, 1-0. Ahí está, buenísimo. Gol de Di María, esa quería escuchar. Tenemos un par de líneas telefónicas, señora Duarte, ¿me ayuda? Así es, a ver, déjame ver. 011-4010-7157, 011-4010-7158. No miren el partido, quédense en Splendid. Noche clara que alumbraba tan solo el lucero, junto a su humilde ventana, te juro decía, mi amor es eterno. Ella le dio su vida y entre dulces promesas se fue, sola y conmovida, a la reja su amor le confió. Ventanita florida de mi vieja capela, en tu reja prendida está mi tímida ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita y te cielo al fin, cantando por mi amor. Al abrirte la noche, hasta el alma me llena, ventanita y te cierro a ti, llorando por mi amor. Ventanita Florida, Ángel Vargas. Lo sube al alambrado, donde queda abrazado. Radio Splendid informa. Hora 8:32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 4 décimos. En Argentina, por ahora descartan emitir una alerta por el ébola. Así lo confirmó el viceministro de Salud, Jaime Lasopski, pese al caso sospechoso del guineano aislado en Brasil que habría estado en Misiones. La alerta sanitaria actual rige exclusivamente para los servicios de salud. No hay motivo alguno para que la población esté en alerta, sostuvo el funcionario. La avenida General Paz estará cortada el fin de semana por obras. El tránsito estará interrumpido en el tramo comprendido por las avenidas de los Constituyentes y San Martín. La medida regirá desde hoy a las 23 hasta las 14 de mañana y el tránsito será desviado por colectoras. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Espera cielo algo nublado, temperatura mínima de 8 grados y la máxima estimada en 21. Para mañana domingo se anuncia neblina por la mañana, luego cielo algo a parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarían entre 10 y 23 grados. El tiempo en Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 11 grados, 4 décimos, humedad 81%. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Llega Radio Splendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Este sábado, Vélez quiere volver al triunfo. En Liniers recibe a Olimpo de Bahía Blanca. Lo relata en Vélez Radio Carlos Martino. Lo comenta Diego Guitián. Seguimos con información y desde las 20 horas en La Plata, Estudiantes se mide ante la Academia. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. ¿Te gustaría disfrutar un rico surubí a las brasas mientras bailas un chamamé? ¿Y celebrar al ritmo del carnavalito saboreando un guiso de quinoa recién hecho? ¿Te gustaría escuchar una tonada cuyana y comer un buen chivito al asador? Si te gusta que ritmos, tradiciones y sabores se junten para llevar de viaje a tus sentidos, hay una cita que no te podés perder. Llega la segunda edición de Raíz, el festival gastronómico argentino que cambió de fecha. Ahora del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Raíz, un festival, todos los gustos. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Vos sabés que en nuestro país a nivel nacional existe Cedronar, cuya titular hizo declaraciones bastante polémicas. Esta es la cuestión, hablamos de Juan Carlos Molina. En principio dijo que daría curso legal a cualquier tipo de consumo. No legalizar, no despenalizar, sino no criminalizar al consumidor. Ahora se viene el droga para todos y todas, con Juan Carlos Molina a la cabeza. La Corte Suprema de Justicia hace 5 años falló a favor de despenalizar la tenencia para consumo personal, diciendo que es un acto privado mientras no interfiera con terceros. Algunos políticos, me da la sensación, que no se conforman solamente con tener a parte del pueblo pobre o empobrecerlo ahora, por ejemplo, con la alta inflación. Y ahora con esto, Molina lo que quiere es generaciones de jóvenes zombies. Como garpa, Feynman es un como garpa, Feynman en la construcción de discurso. Como garpa reaccionario igual, porque escuchaba ayer Feynman, un Ivo Kutsarida, en el minuto a minuto es lo que más mide, entonces por eso te invaden las pantallas con un discurso que no aporta a ningún debate interesante. Nada, convengamos que en definitiva son mentiras transmitidas con un buen soporte tecnológico, digamos. Vamos a meternos en este debate sobre la despenalización, sí o no, y de qué, digamos. En donde no teníamos todavía el dato firme, que hoy aparece en La Nación, de la postura norteamericana, que les aseguro que va a relevar y mucho en lo que finalmente termine de ocurrir con esta exactamente cuestión. Que quede claro, como siempre. Sí, claro. El verdadero patrón del mal es el imperio. El imperio existe, acuérdese. Nunca se olvide de que. De que allí está, existe. De que allí está, aunque no lo veamos. Sí. A ver, un poco el disparador, o no sé si el disparador, pero un aporte a este debate fue la carta que el 1 de septiembre le envía la Vicaría de Sacerdotes de la Pastoral de las Villas de la Arquidiócesis de aquí de Buenos Aires a la presidenta Cristina Fernández, a la cual expresan sus reflexiones acerca de la despenalización de la tenencia para el uso personal de drogas. Advierten que es una mirada en el cual consideran que las drogas no dan libertad sino que esclavizan, y que la despenalización, a parecer de este grupo de curas que firman esta misiva, influye hoy en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño. Sobre eso advierten en el marco de, esto se da a conocer después de las declaraciones, como escuchábamos recién en este disparador, de Molina, cuando dijo, bueno, habría que despenalizar todo, sin decir exactamente qué quedaría fuera, por lo menos entraría absolutamente todo dentro de esa despenalización. Quisimos conocer algunas miradas de las diferentes opiniones que se encuentran presentes en este debate, por lo menos que estuvieron circulando en estos días. Vamos a arrancar con, por ahí, la postura que está más clara, definida desde lo público, que tiene que ver con la de la revista THC, la revista de la cultura canábica, que organiza, que promueve, en realidad forma parte, porque existían antes de la revista, las marchas que se dan cada primer sábado del mes de mayo a favor de la despenalización del consumo de marihuana. Pero si les parece, escuchamos entonces lo que tiene para decir Sebastián Basalo acerca de por qué habría que descriminalizar. Lo escuchamos. La policía, las fuerzas policiales en Argentina, que son quienes controlan y organizan el narcotráfico, tienen la posibilidad, al estar penalizado el consumo, de detener a consumidores y con esto fabricar estadísticas para generar una cortina de humo que permita tapar la no persecución al narcotráfico que hacen precisamente porque lo controlan y lo organizan. En segundo término, esta descriminalización de del consumo de sustancias con el que defendemos desde la revista, también lo que permitiría es mejorar la salud de los usuarios de drogas, en el sentido de que hoy los usuarios de drogas, al estar criminalizados, no se acercan a los servicios de salud a solicitar ayuda, porque precisamente tienen el riesgo y tienen el miedo de ir detenidos cuando, por ejemplo, salen de alguno de esos centros, como efectivamente ocurrió en varios casos. Descriminalizar en lo que hace el uso de drogas es el primer paso para encarar políticas sanitarias y de inclusión. Se está escuchando últimamente que dicen que primero hay que generar mecanismos de asistencia y de contención para después dejar de criminalizar al usuario. Esto es casi absurdo, digo, es exactamente al revés. Dejar de criminalizar al usuario es el primer paso para luego ofrecerle ayuda. ¿Quién va a aceptar la ayuda de parte de un Estado que lo manda preso? ¿Quién va a acercarse a un hospital para pedir ayuda por un problema de adicción cuando a la salida de ese hospital puede ser detenido por haber consumido esa sustancia? Entonces tiene que quedar claro que la descriminalización del consumo de sustancias no es la solución al problema, a los problemas de salud relacionados con el uso de drogas, ni a la persecución al narcotráfico que hoy no se hace. No es la solución definitiva, pero sí es el primer paso necesario y sin el cual es imposible aplicar cualquier otra política, tanto para perseguir con eficacia el narcotráfico como para mejorar la salud de los usuarios. Es inteligente el punto de vista. Sí, claro. Que hace aquí Basalo, realmente. Además, se nos cuentan que hay hechos concretos en los cuales hay pibes o pibas que van a una clínica a intentar rehabilitarse y que están afuera, la policía esperándolos y los llevan detenidos. No está diciendo algo que está en el imaginario, sino que son hechos concretos, por lo cual, ¿cómo vos te vas a acercar a que un Estado, que el Estado te ayude a curarte, cuando es el mismo Estado el que después te criminaliza? Claro, y después está lo otro, porque suponete, aquel que necesita una atención, Creo que hoy es el día de la salud mental. Vos sabés que hay una ley de salud mental, sí, que costó mucho aprobar, sí, que costó muchísimo más incluso reglamentar, en donde habría atención en todos los hospitales públicos para todo aquel que necesita atención, especialmente adictos. Pero es una atención que es por horas, no te quedás, es ambulatoria, y hay muchas familias que necesitan que se lo internen en algún lugar a un chico, porque no lo pueden tener en la casa, porque genera muchos problemas. Allí también hay otro debate, porque solamente puede estar internado el que puede pagar 15 claro, lucas para arriba. Uh-huh. Y allí también tendría que haber otra mirada. Así que me parece que son cuestiones complementarias. Lo que queda claro es que el consumidor no es un delincuente. En todo caso, el consumidor que se convierte en un adicto consuetudinario merece una política sanitaria, uh-huh, no una política represiva. Exacto. Eso me parece que queda claro. Exactamente. Entre los curas que firman esta carta están Lorenzo de Bedia, Carlos Oliveiro y Juan Isasmendi, que son de la Villa 2124. También Guillermo Torre, Martín Carroza y Eduardo Drable, que son de la Villa 31. Gustavo Carrara, Hernán Morel y Nicolás Angelotti, de la Villa 1114. Pedro Valla Casal y Gastón Colombres, de la Villa 3 y el barrio Carrillo. Uh-huh. Y José María Di Paola, Pepe Di Paola, claro, que es como el más conocido, si se quiere, que es de la Cárcova, 13 de Julio, Independencia y Curitiba. Nosotros conversamos con Lorenzo de Bedia, uno de los curas que firma justamente esta carta. Lo que dice que todo lo que afecte a la inclusión hay que resolverlo con trabajo. Arranca ahí, bueno, en lo que estamos completamente de acuerdo, para que se cumplan estos derechos de los pibes, para que tengan viviendas, acceso al estudio, que se los atiendan los hospitales, y que el Estado plantee una concientización, dado, dice, que a veces algunos sectores sociales tienen otras oportunidades que complementan la ausencia del Estado. Si les parece, lo escuchamos. No nos parece oportuno en este momento que se acelere este proceso de despenalización de la droga. No me parece un momento oportuno. Pensamos, estamos de acuerdo con que no es bueno criminalizar al que consume droga. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo acompañando a los pibes, que en muchos casos están en consumo, y estamos lejos nosotros de querer criminalizarlos a ellos, sino que al contrario, queremos sacarlos de esta situación de que estén expuestos a ser criminalizados. Está antes que el hecho de que consuman, está por la situación de exclusión en la cual viven muchos de los pibes, y pensamos que puede ser equivocado creer que por despenalizar la droga se le resuelven esos problemas, ¿no? Porque se puede favorecer el acceso al consumo, se puede naturalizar esa manera de consumir droga y de tenerla, y se lo deja a la deriva porque no se le resuelven los problemas más de fondo que hacen que estén excluidos, ¿no? El acceso a los hospitales, una serie de trabajos de inclusión que es muy importante que se puedan tener en cuenta. Bueno, si les parece, ahora vamos a escuchar a Horacio Olveira, también, perdón, Francisco Olveira. Él es de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la Isla Maciel, que forma parte de Curas en Opción por los Pobres. Él, bueno, habla desde un lugar en el cual nos cuenta que es una postura personal, su opinión, pero que hace hincapié fundamentalmente en que debe darse el debate, a diferencia de lo que dice De Bedia, que dice que le parece que no es un momento oportuno para dar este debate en este momento, y dice que la Iglesia no es quien tiene que marcar qué se tiene que debatir y qué no. Que esté hoy Molinari a cargo del Cedronar, al frente del Cedronar, está ahí como un funcionario, no como un cura. ¿Y por qué acredita un laburo de más de 20 años? Dice él. No por eso es que porque esté un cura es la Iglesia quien tiene que habilitar un debate o no lo tiene que habilitar. Lo dice él desde la propia Iglesia. Y también piensa que la mayoría debería, dice, estar a favor del consumo personal, que no es la despenalización. El consumo personal, dice él, es que un pibe no vaya a la cárcel por estar consumiendo. Claro. Lo escuchamos. Lo que sí hemos dicho en un texto que hemos pasado a la prensa, a la opinión pública, es que sí creemos que hay que darse el debate, ¿no? De que la Iglesia no es la que tiene que marcar los tiempos de cuándo hay que debatir o no hay que debatir este tema. Y yo personalmente pienso que si tenemos un cura al frente del Cedronar, que no está como cura, que está como funcionario del Estado, pero que sabemos que tiene una trayectoria de jugarse por los pibes desde hace más de 20 años, si no es el momento ahora de tratar el tema, no va a ser nunca, ¿no? Bueno, eso es una parte. Por otra parte, yo creo que la inmensa mayoría estamos a favor de la despenalización del consumo personal, que es distinto a legalizar. Despenalizar el consumo personal es que un pibe no vaya a la cárcel por estar consumiendo. Bueno, otro de los diputados que participa, siempre acompaña a las marchas que se dan desde la despenalización de la marihuana y aporta desde el debate, bueno, cuando estuvo aquí también en el programa también justamente hizo hincapié, bueno, en que la droga de mayor consumo hoy por hoy es el alcohol, y es una droga que es de libre acceso, de libre venta, que no está regulada por ningún mercado, es Claudio Lozano, y él hace también un especial hincapié en cuál debería ser el rol del Estado en este tema, y dice que el rol del Estado en este tema tiene que ir en realidad desde la cuestión de la salud, desde el cuidado de la salud, desde la protección de la salud, y no desde la pena. Lo escuchamos. La cuestión de la droga, la cuestión de la adicción, es una cuestión que la adicción de los individuos por una determinada droga es una cuestión que tiene que ver con el problema de la salud, no tiene que ver con una cuestión de orden penal. Por lo tanto, el tema del consumo personal de una determinada droga, si necesita o requiere de algún tratamiento por parte de la política pública, tiene que ver con la política pública de salud, no tiene que ver con la cuestión penal. Si se trata de un consumo, además, de carácter, digamos, no adictivo, sino recreativo, que también puede haberlo, menos aún tiene que haber algún tipo de intervención por parte de la política pública. Forma parte de la vida particular de las personas. Francamente, nada tiene que hacer la cuestión penal allí. En tanto y en cuanto uno observa lo que está ocurriendo hoy en materia judicial con el tema droga, lo que uno observa es que la mayor parte de las causas que están a nivel del Poder Judicial tienen que ver con la cuestión del consumo. Por lo tanto, lo que se hace con esto es abarrotar al Poder Judicial de causas absolutamente menores e inconducentes para afrontar lo que efectivamente que hay que afrontar, que es el tema de la comercialización y la producción, y básicamente todo lo que es el tema más general del narcotráfico. Si se quiere avanzar en la lucha contra el narcotráfico, no hay que perder el tiempo cuestiones de orden penal sobre el consumo. Lo que dice Claudio Lozano me parece que tiene una validez y una profundidad notable a la hora de pensar estas cuestiones. Yo igualmente insisto con un tema que es el más claro en una sociedad capitalista como la que estamos. ¿Por qué siempre se habla de penalizar a los que están abajo? ¿O de descriminalizar a los que están abajo? Acá los que están descriminalizados, los que están despenalizados, son los delincuentes de guante blanco, son los titiriteros de todo este negocio del narcotráfico. Y eso me parece que en todo caso, aquellos que buscan poner la ley de mano dura, ¿por qué no tenemos algún día mano dura contra los delincuentes de guante blanco, contra los inversores que traen la pasta base? El otro día me hacían un cálculo de la inversión de un abogado de narcos. Centro de Rosario, un buffet extraordinario, 6.000 pesos pone un día para traer un kilo de pasta base del Perú. Al mes recibe 70.000 pesos por esa inversión. Claro. Al mes recibe 10 veces más. Un banco. No hay negocio. Ahora, para ese no hay mano dura. No, claro. Y ese tipo debe estar criminalizado, porque en todo caso ese es el que realmente hace daño y es el criminal. Vamos de nuevo justamente en este concepto a escuchar a Sebastián Basalo de la revista THC profundizando en esto, que la criminalización afecta justamente a los sectores más postergados. Estamos hablando de una ley, la ley de drogas, que permitió que tan solo en el año 2012 en Argentina, solo en un año, se llevaran detenidos a 9.414 pibes por consumir sustancias. Estamos hablando de que en Argentina se criminaliza a un consumidor por hora. Estos consumidores en un 70-80% pertenecen a estratos sociales bajos, que son, por un lado, quienes no tienen cuatro paredes para poder llevar adelante un consumo en una esfera de total privacidad que impida el acceso de las fuerzas policiales a ese domicilio, y por otro lado son quienes menos posibilidades tienen de defenderse frente a esas fuerzas policiales, de pagar una coima para no ir presos, o de pagar un abogado que los saque rápidamente de una comisaría o de una prisión. Por eso estamos hablando de que la ley de drogas y la criminalización a los usuarios que contiene la actual ley de drogas no es ni más ni menos que una herramienta de control social y criminalización de la pobreza. Pero me quedé pensando en algo que decía Carlos, que es que en realidad no se criminaliza al ladrón de guante blanco, ¿no? Claro. Al tipo que está vinculado al gran tráfico. Y yo redoblo la apuesta. Las leyes, supuestamente, están para ser cumplidas. Claro. Y a ese ladrón de guante blanco deberían tirarle todo el Código Penal encima para detenerlo. No es que no haya leyes para detenerlo, es que gozan de impunidad. Claro. Uh-huh. En definitiva, si hablamos de... En cambio, a los otros pibes, la ley los termina protegiendo. La jurisprudencia los termina protegiendo. El fallo Arriola, que es el fallo al que remiten cuando se refieren, sí, a que desde hace 5 años y qué sé yo, dice que no se tiene que detener a una persona que tiene una sustancia para su consumo personal en su poder, por más que esté en la vía pública. No habla del proselitismo, o sea, no es que el tipo está diciendo, prendiéndose un faso y diciendo, vengan a fumar. No, no, no. Un tipo que tiene una piedrita de marihuana en el bolsillo o un porro armado en el bolsillo. Eso dice el fallo Arriola, eso dice la jurisprudencia. Sin embargo, se sigue deteniendo. Exacto. Uno. Entonces, por hora, decía recién. ¿Sí? Uno por hora. Estamos hablando de 9.500 pibes. Sí, pero ¿cuánta? ¿No viste muchísimas veces acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo camionetas de la policía que se llevan detenida una planta? ¿Has visto las plantas, sí, arriba, sí, de los camiones celulares, digamos? O sea, que se sigue. Qué imagen ridícula. Y el dinero, la inversión que hay en hacer todo eso, y vos ves la planta detenida en un operativo de un vecino buchón, porque además hay que ponerle nombre a las cosas, es un vecino que te denuncia, que tuviste un problema, que te manda al frente, digo, en esa situación, pues acá el mayor problema tiene que ver con, digamos, con la criminalización y con el vecino. Entonces es como un mix ahí de problemáticas. Vamos de nuevo a escuchar a Claudio Lozano. Él hace una pregunta que es interesante y que aporta este debate sobre qué es lo que hay que despenalizar, si todo, si algo, si la marihuana. Hay que diferenciar, se pregunta, entre drogas duras y blandas. Lo escuchamos. Yo tengo la impresión de que debería existir algún tipo de complemento informativo mucho más claro. De hecho, en este sentido, también todos nosotros como sociedad estamos funcionando mal. Digo, hoy está penalizada, por ejemplo, el consumo de marihuana, no está penalizado el consumo de alcohol, y en realidad el alcohol tiene impactos mucho más complicados que los que tiene la marihuana. Me parece que cualquier otra droga merecería que su despenalización en términos del consumo personal, que vuelvo a insistir, puede tener con características de orden recreativo o vinculados a patologías o a situaciones adictivas que merecen un tratamiento de otra naturaleza, cualquier despenalización de una droga que efectivamente tiene comprobado efectos sumamente nocivos debería estar acompañado de un complemento informativo sobre para la comunidad mucho más potente e importante. Me parece que hay veces, muchas veces, que discutimos estos temas de manera fragmentaria y parcial, en el sentido de que claramente con solo despenalizar no se resuelven los problemas, lo que sí se elimina una de las razones por las cuales las fuerzas de seguridad terminan siendo o apañando al narcotráfico por un lado y metiendo giles en cana por otro. Digamos, me parece que eso hay que tratar de eliminarlo porque no sirve para absolutamente nada. Tenemos prácticamente 2 décadas de vigencia de una norma que penaliza el consumo y en realidad no ha servido ni para combatir el narcotráfico ni tampoco para combatir el consumo. Tanto el narcotráfico como el propio consumo de estupefacientes ha crecido en la Argentina a pesar de la vigencia de un sistema penal orientado en esa dirección. Los dos próximos testimonios que vamos a escuchar, el primero es el de, nuevamente, el de Horacio Olveira, y el segundo es el de Sebastián Basalo. Los dos conducen o ponen como ejemplo la situación actual de la legislación uruguaya. En el caso de Olveira, marca la postura de Mujica en Uruguay de legalizar el consumo de marihuana y cuenta que le parece que todos tenemos amigos que llevan, entre comillas, una vida normal, que trabajan, que estudian y que consumen marihuana. pero dice, el problema para mí es el pibe que está en la esquina y se pasa todo el día sin hacer nada. Entonces, ese no es el problema de las drogas, es el problema de la falta de futuro. Dice, yo personalmente estoy a favor de la despenalización de la marihuana, pero no del resto. Arrancamos escuchándolo él y después volvemos y escuchamos a Basalo, que profundiza en algunos aspectos de la legislación uruguaya. El siguiente paso a la despenalización del consumo personal, que además está claro que es inconstitucional meter un pibe preso por eso, ya el fallo Arriola lo dejó muy clarito. Yo personalmente doy un paso más. Yo me parece muy buena la postura que hizo Mujica en Uruguay de legalizar el consumo de la marihuana, ¿sí? Todos tenemos amigos que consumen marihuana y que llevan una vida absolutamente normal, que trabajan, que estudian, bueno, y consumen marihuana de vez en cuando, etcétera. El problema para mí es el pibe que no tiene una oportunidad, que está en la esquina, que no tiene ningún futuro y todo el día se la pasa sin hacer nada. Ese ya no es el problema de la droga, el problema es no tener oportunidades. Entonces, resumiendo un poco, yo personalmente estaría a favor de la legalización de la marihuana. Del resto ya me cuesta mucho más, porque sabe uno que tiene como muchas consecuencias peores para las personas, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Sebastián Basalo, también bueno, establece un paralelismo con la situación en Uruguay y cuenta que en Uruguay, antes de avanzar sobre la despenalización, hicieron muchos estudios para saber cuál era la droga más consumida. La droga más consumida es la marihuana, y los principales problemas que acarreaba la salud venían de la mano justamente de aquella droga de la marihuana, cuando había sido tratada, cuando estaba llena de agrotóxicos, cuando había pasado por las manos del tranza que te la vende, es decir, todo lo que le habían agregado para que tenga cada vez menos marihuana y claro, más del otro para cobrarte mucho más. Entonces avanzan en una protección de la salud también desde el lugar de la legalización. Escuchamos por último entonces a Sebastián Basalo, director de la revista THC. Uruguay hace 25 años discutió lo que actualmente estamos discutiendo en Argentina y descriminalizó el consumo de drogas en su país. En ese escenario, en un escenario y en un país donde los usuarios de drogas hace 25 años que no van presos por ejercer su consumo y tienen derecho a llevar adelante ese consumo, el Estado avanzó en el siguiente escalón de la discusión, que es cómo hacen esos usuarios que tienen derecho a hacer uso de una sustancia y a ser asistidos en el caso de que tengan problemas con el consumo de esa sustancia, es que se propusieron resolver cómo hacen las personas para poder llevar adelante ese derecho a hacer el consumo de una sustancia sin tener que fomentar el narcotráfico o poner en riesgo su vida acudiendo a un mercado ilegal. Es por eso que se propusieron arrancar con la regulación del acceso a la marihuana. Lo que evaluó el gobierno uruguayo es cuál es el mayor daño que acarrea la salud de la población de los usuarios de cannabis. Después de hacer estudios muy profundos en el país a lo largo de un año, concluyeron que el principal daño que les acarreaba a los usuarios de cannabis la sustancia es la adulteración que tiene la marihuana en el mercado negro al no estar regulada su producción. A partir de ahí, el gobierno uruguayo hizo una ecuación que es: Si el gobierno pone a disposición de los usuarios de cannabis mayores de edad una sustancia de calidad controlada, mejora la salud de esas personas y ataca el principal problema de salud que tienen, que es la adulteración de esas sustancias. Y si a la vez pone el acceso a esta sustancia en cantidades controladas también, pero en un precio mucho menor a lo que cualquier persona en condiciones de ilegalidad puede producir, de un día para el otro se termina el mercado negro de esa sustancia. El acceso entonces a la marihuana en Uruguay se terminó de completar de tres vías: una vía individual, permitiéndoles a las personas cultivar su propia marihuana en sus domicilios; de una manera colectiva, permitiendo que las personas se asocien para cultivar entre varias la marihuana necesaria para solventar el consumo de esas personas sin que exista lucro en ese caso; y a su vez una tercera vía, que es la vía comercial, a través de la venta de una cantidad limitada de marihuana por persona, que según se tiene estimado por ahora va a ser en la red de farmacias de todo el país, con hasta 40 gramos de marihuana que se van a poder retirar por mes, 10 gramos de marihuana por semana. Radio Splendid informa. Hora 9, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 4 décimos. Intenso movimiento turístico por el fin de semana largo. Un relevamiento del Ministerio de Turismo arrojó que se espera casi 1 millón de turistas, con una estadía promedio de 3 noches y un gasto diario de 454 pesos que totalizarán más de 1.400 millones de pesos. Según las estimaciones, los lugares que más visitantes recibirán serán el litoral y el interior bonaerense, delante de Córdoba y Cuyo. Ya comienza Argentina-Brasil, ambas selecciones de fútbol juegan en Beijing. Messi juega su primer partido en la etapa del Tata Martino. 11 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 81 grados, el cielo parcialmente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Espacio publicitario. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher, en Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. El domingo jugamos, sentimos la fecha 11 del torneo. En Avellaneda, Independiente enfrenta a Defensa y Justicia. Relata Pablo Leñani, comenta Leandro Colauti. Seguimos en la Bombonera para Boca Rosario Central. Relata Rubén Granado, comenta Marcelo Giovannini. Y se cierra el domingo en Rosario para Newell's River. Relata Carlos Bustingorria, comenta Daniel Cairo. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bolivia elige este domingo nuevo presidente y nuevo congreso. El actual mandatario es claro favorito, muy por delante de su rival más cercano. Está haciendo bastante, especialmente por las clases necesitadas. Este gobierno está sentando soberanía. Lo que hacían es dominarnos políticamente para robarnos económicamente. Proyectos que llegan directamente a las organizaciones sociales, apoyando en educación, en salud, en lo productivo. Él de alguna forma ha sabido sacar adelante a Bolivia. Sigue embajador de Estados Unidos, sigue la base militar norteamericana, sigue la DEA de Estados Unidos. Estamos mejor políticamente, democráticamente y especialmente estamos mejor económicamente. Es muy difícil separar un proceso electoral en Bolivia de la incidencia que históricamente tuvo el Departamento de Estado norteamericano en esas elecciones y la participación activa que hasta la llegada de Evo Morales al poder, los Estados Unidos de Norteamérica siempre solía tener en estos procesos, muchas veces teñidos de todo lo que se te puede ocurrir en términos de sospechas. Bueno, de hecho, un presidente boliviano, hasta no hace mucho tiempo, cuando vos lo escuchabas hablar, no terminabas de entender cómo podía ser que tuviera un acento más cercano a Detroit que a Chuquisaca. Sí, o sea, sí. O sea, el Goñi Sánchez de Lozada parecía un yanqui cuando te hablaba. De hecho, en un momento Mr. Bolivia era un ciudadano de los Estados Unidos que casualmente había nacido por error en Bolivia, o sea, porque se le anticipó el parto. Exacto, a su mamá, claro. Había nacido fue ahí. Fue un accidente. Bueno, mañana hay un proceso electoral en Bolivia, un nuevo proceso electoral que lo tiene como líder en las encuestas a quien viene ejerciendo la presidencia de Bolivia ya hace bastante tiempo, que es Evo Morales. La situación, los Estados Unidos sigue queriendo participar, claramente, pero ahora tiene algún que otro impedimento, porque en Bolivia se han plantado de otra manera, bastante diferente. Usted entraba en la casa de gobierno de Bolivia y se encontraba con una oficina permanente de la DEA y del Departamento de Estado de Estados Unidos. En la casa de gobierno, es como que usted abría la Casa Rosada y las oficinas que permanentemente estaban abiertas era de Estados Unidos. Súmale a esto todo lo que significa y representa la criminalización del Estado boliviano, al que para un sector importante del poder americano, norteamericano, es prácticamente un Estado narco, ¿no? Uh-huh. O sea, un Estado que protege a todos los que se dedican a los cultivos de hoja de coca. Bueno, vamos a hablar con alguien que nos puede orientar en ambas cuestiones. Nos puede dar un panorama sobre lo que está pasando en esta previa, ahora con veda, uno imagina, electoral en Bolivia, pero también nos puede ayudar a analizar todo lo que significa la intervención de los Estados Unidos, esta invasión de Estados Unidos en los procesos electorales y en el proceso político y en la vida activa de Bolivia en los últimos 50 o 60 años. Es un querido colega y amigo, se llama Mariano Vázquez, y está enamorado de la Bolivia de Evo, porque hace ya mucho tiempo que lo tenemos trabajando desde allí. ¿Cómo te va, Mariano? Un abrazo. Hola, Mauro, una alegría también saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto poder conversar con vos, y sobre todo en proximidades de un acto electoral que, bueno, puede ser histórico, ¿no? Claramente lo que ocurra mañana en Bolivia. Sí, lo más probable, digamos, y que el último récord que le toque romper a Evo Morales es ganar en el departamento de Santa Cruz, el territorio históricamente opositor al proceso de cambio en Bolivia, y ganar por quizás un promedio del 50%. Eso creo que terminaría de redondear los hitos de las elecciones de Evo en los últimos 9 años. En 2005 ganó con casi el 54% de los votos, en el 2008 fue en un referéndum revocatorio fue ratificado con el 67% de los votos, la elección siguiente para presidente, para la ratificación de la nueva constitución política de Estado fue el 61%, después ese mismo año, fin de año, fue elegido presidente con el 64%, así que se están pensando en cifras parecidas. Hoy los promedios de las encuestas le dan un 60%, si uno toma todas las encuestas que se hicieron en el último mes de los distintos grupos, y llevándole más de 40 puntos de diferencia al segundo. Uh-huh. Cuando vos decís, para que no se le escape al oyente que tal vez no conozca tanto la realidad geopolítica de Bolivia, el hecho de esta ruptura eventual de un nuevo récord por parte de Evo Morales de triunfar en Santa Cruz de la Sierra, guarda relación con que Santa Cruz de la Sierra ha sido un distrito esquivo por tratarse tal vez del lugar en donde, bueno, la famosa Bolivia blanca, ¿no? La Bolivia en donde se concentraba el poder económico y de la casta política que gobernó el país durante muchos años, ¿no? Exactamente, vos al principio hablabas de justamente la presencia, igual que Carlos y Corina, de la presencia del Departamento de Estado, daban algunos hitos de lo que hizo Estados Unidos aquí en Bolivia. Cuando gana Evo Morales, Estados Unidos envía como embajador a Philip Goldberg a Bolivia. No fue un envío inocente, Philip Goldberg estuvo en la embajada en la ex Yugoslavia, practicando el separatismo, digamos, generando, digamos, lo que fue el estallido de una guerra civil que partió la ex Yugoslavia en 4, 5, 6 países en ese tiempo, y luego de ese paso exitoso, Goldberg fue trasladado aquí y fue quien intentó desmembrar a Bolivia con esta práctica de separatismo, de lo que aquí se conoce como la Media Luna, que son las provincias del oriente boliviano, y tiene ese nombre porque su forma parece de una media luna y son los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz. Así que imagínate lo que esto pasaba hace apenas 6 años atrás, cómo se ha modificado el panorama en donde finalmente esos departamentos, esas provincias donde no podía prácticamente el presidente Evo ingresar en esos tiempos, hoy se han rendido a un proceso político, pero sobre todo, porque recordemos que no es que están, digamos, específicamente con el proceso político en Bolivia, sino que hay un proceso de una bonanza económica que realmente se han rendido a los pies. Contanos cómo se está viviendo la previa, no solo en términos de las encuestas, sino qué pasa. Me gusta leer tus crónicas porque siempre remiten mucho a lo que ocurre en las calles y con el pueblo boliviano. ¿Cómo se está palpitando esta previa en la elección? Sí, ahora desde el miércoles a la noche cerraron todos los actos electorales, así que es veda, está muy tranquilo, pero también debemos decir que se vivió un clima en las calles de efervescencia política como se han vivido en otros años. Creo que el hecho de que la elección esté cantada ha hecho que incluso los candidatos opositores solo se dedicaran a pelearse por una simbólica jefatura de la oposición. Lo que sí ha sorprendido fueron el presidente en el último mes hizo actos masivos en todos los departamentos del país y sorprendió, digamos, los actos en territorios históricamente hostiles. Se ve un crecimiento muy fuerte del MAS y se ve también una tranquilidad en el proceso electoral que quizás Bolivia nunca tuvo. Esto debe también uno observa en las calles una cantidad de hitos económicos, sobre todo que se llevó adelante con este gobierno, desde grandes como el satélite Tupac Atari, el teleférico, hay un teleférico ahora circulando en la ciudad de La Paz, que es un espectáculo increíble, gas domiciliario, reducción de la pobreza, bonos sociales, hay la posibilidad para los empresarios también de hacer sus negocios, entonces hay una tranquilidad y una bonanza económica que hace que la campaña electoral haya sido muy tranquila. Se circunscribió a los espacios militantes básicamente y a los espacios en los medios de comunicación. Y creo, recordando aquella frase de Bill Clinton cuando era candidato a presidente, es la economía, estúpido. Exactamente, y eso realmente se nota. Acá hay la inflación es muy baja, el dólar está hace 4 años fijo en una cifra menor a, digamos, por cada dólar es un poquito menos de 7 pesos bolivianos. Los depósitos crecieron de 3.000 millones a 15.000 millones. El 90% del ahorro es en pesos bolivianos. No hay una obsesión por el dólar. Y se ven, digamos, en ese sentido, los salarios aumentan constantemente. Realmente ha dejado sin argumentos a aquellos que cuando asumió Evo decían, dejemos que este indio juegue a gobernar 6 meses y después venimos nosotros. Imagínate, lo dijeron en 2005 esto. Claro, se quiere morir 9 años después, mirá lo que se encuentra. Claro. Mariano, te quería preguntar si... ¿Se encuentra? Sí. Sí. No, simplemente... No, perdóname, Carlos, sí. un detalle. Y se encuentran, por ejemplo, con hoy... el Fondo Monetario Internacional, mirá quien dice, Evo dice, cuando el Fondo Monetario Internacional me elogia, yo desconfío, pero claro, el Fondo Monetario dio a Bolivia como el país de mayor crecimiento de la región de los últimos años, y hasta el 2015 va a ser el de más crecimiento. La CEPAL hizo lo mismo hace unos meses. La Unión Europea elogió la política antinarcóticos. Es impresionante, aquel país que decían, que era el segundo más pobre del continente luego de Haití, hoy claramente ha dejado ese lugar, ha cuadriplicado su producto interno y han sorprendido hasta, de la FAO y otros organismos de Naciones Unidas elogian que ha cumplido todas las metas vinculadas a la alfabetización, a tema alimentario, etcétera. Solo eso, Carlos, dime. No, que estaba escuchando con mucha atención porque nos parece algo tan fantástico lo de Evo, Y me acuerdo que en la primera presidencia, Evo asume en el Titicaca, allí en la Puerta del Sol, en el Tahuantinsuyu. En Tiahuanaco. Claro, en Tiahuanaco. Y cuando aparecía esta cuestión, yo me preguntaba ahora, Mariano, si se iba a repetir esa ceremonia tan linda en donde Evo había rescatado todos aquellos años de resistencia y decía, ahora empezamos a gobernarnos nosotros. Eso fue algo realmente muy elocuente que nos impactó mucho. ¿Hay algo de esto preparado para después de los comicios, después de los resultados? Sí, desde que Evo fue electo presidente allá por el 2005, se hace la ceremonia oficial. Aparte se cambió el día. Aquí antes las presidencias se asumían el 6 de agosto, que es la fecha de la independencia de Bolivia. Sí. Y desde que asumió Evo se hace la fecha, digamos, oficial, digamos, de lo que es el Estado en La Paz, y al día siguiente se hace el 22 y 23 de enero, y al día siguiente se hace en la ciudad de Tiahuanaco, que claro, está la cultura sagrada de Tiahuanacota, está a 70 kilómetros de aquí de La Paz, y es, digamos, como la ceremonia de los pueblos originarios. O sea que el año que viene, para el 22-23 de enero, se repetirá también esa ceremonia en la cual los abuelos, los achachilas y todas las autoridades, los málculos, los jacatas, le hacen la ceremonia de los pueblos originarios, ungiéndolo también como presidente, no solo como mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también como jefe de las naciones originarias. ¿Sabes qué? Pensaba, Mariano, que este proceso electoral, de hecho el cierre de campaña y la elección misma, transcurren, qué raro que se haya escapado a Delfrade esto, entre dos efemérides muy importantes. Sí, claro. Una remite seguramente al personaje en el que Evo se debe haber inspirado, o debe haber inspirado buena parte de su pensamiento político, y que terminó sus días en Bolivia, ni más ni menos, como es el Che. Pensaba imaginaba en un ejercicio de fantasía qué vería el Che de esta Bolivia, qué podría aportar, ¿no?, en términos de su pensamiento político. Y la otra justamente es la del 12 de octubre, claro, la de mañana, la del antiguo y mal enseñado hacia todos los que formamos parte de esta generación Día de la Raza, hoy modificado por lo menos en términos culturales como día diferente, un día de evocación de lo que significaban nuestros pueblos originarios, ¿no? Y te quería pedir una reflexión, sabiendo de tu forma de pensar y de tu conocimiento del pueblo de Bolivia. Sí, tener la certeza de que no es inocente esto, más allá que obviamente es el colegio, claro, electoral, corresponde en el calendario electoral, sí, que determina la fecha. Evo Morales es un hombre de una intuición fantástica, un estadista, digamos, muy atento, y creo que para él no escapan estas fechas. Recordemos que cuando él asume por primera vez en el 2006 en el viejo Parlamento, hoy Asamblea Plurinacional, Evo sube al estrado y dice, quiero pedir un minuto de silencio, y pide un minuto de silencio por Tupac Atari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, el temible Zárate Vilca, el Che Guevara, Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces ahí a los compañeros cocaleros, a los compañeros mineros. Ese es el pedido de minuto de silencio de Evo. Para él está siempre muy presente el Che Guevara en su historia política y en la historia política de Bolivia, al igual que la historia política de la conquista. Por eso este proceso político, y en especial los movimientos sociales, que son los que apuntalan constantemente el proceso político de cambio, se consideran antiimperialistas, anticolonialistas y antineoliberales. Esa es la naturaleza que tiene este proceso, y es natural porque el imperialismo, el neoliberalismo y el colonialismo creo que cundieron en este país como muy pocos, por lo menos no en esa combinación, en otros países de América Latina. Uh-huh. Claramente, claramente. Bueno, la verdad que es un gusto conversar con vos. Y qué ganas que nos dio de estar no, en... Sí, no, total. Me, aparte me encanta... La paz que ¿cómo, das, ¿cómo te desaporteñaste, guacho? Estás hecho el acento... Un paseño la... está hecho. Sí, sí, realmente. Sí, es verdad eso. Aparte, acá, como te vas acostumbrando y como tengo un programa de televisión también con otro compañero argentino de sobre política internacional y análisis de medios... Se te va peor porque la ye no vuela no se entiende tanto, entonces te obligás a sacártela y después se te pega, pero la verdad que es un gusto ver no solo tu crecimiento desde lo profesional sino también desde lo conceptual. Te veo y te percibo a la distancia leyéndote y escuchándote con un entusiasmo muy grande de formar parte y participar desde el lugar que nos toca de comunicadores populares en este proceso tan importante que está viviendo toda Latinoamérica, y en particular a vos te toca estar en un frente bravo, pero que ahora se ha transformado prácticamente en un paraíso para los que pensamos como vos sabés que compartimos. Así que es un gustazo grande poder tenerte aquí en nuestro programa. Gracias, Mauro, y sí, la verdad que es en el marco de los procesos de cambio que se han iniciado en América Latina y bueno, con lo que ha pasado en Brasil, donde la elección fue compleja y donde obviamente el intento de restauración conservadora está con todo porque ve que Brasil es una ficha clave. Octubre es un mes de elecciones en América, tenemos la elección aquí en Bolivia, Uruguay. La segunda vuelta en Brasil, la primera vuelta en Uruguay. Y es interesante que esos procesos sigan avanzando. Por eso, digamos, es importante también, previo a las elecciones aquí en Bolivia, se pudo presentar la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia de los últimos 100 años. Uh-huh. Un trabajo documental que hicimos y que lo pudimos presentar con el propio presidente. Y donde se cuenta, digamos, cómo Estados Unidos participó abiertamente en casi todos los procesos políticos en Bolivia, incluida la guerra del Chaco, ahí por el 32-35, y eso creo que marca también un poco la fortaleza del proceso de cambio en Bolivia, que se pueda presentar con el presidente, el vicepresidente, el conjunto de los ministros, las organizaciones sociales, los médicos que estudiaron en Cuba y muchos lugares en todo el país está presentando esta serie de 6 documentales, y eso habla de la fortaleza de un proceso de cambio que, a pesar de que está buscando penetrar en sectores de la clase media y del empresariado para ampliar su base de sustentación, para llegar a tener los 2/3 en la Asamblea Nacional, se permite estos espacios. Carlos, al principio de la entrevista hablaba de la presencia de Estados Unidos y cómo la encontró el proceso de cambio cuando ingresaron apenas al gobierno. El ministro de la Presidencia y el actual viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, encontraron una oficina de la CIA en el propio Palacio Quemado, en el claro. Palacio de Gobierno aquí. En el Banco Central había una oficina donde había un enviado del FMI, tenía su propia oficina en el Banco Central, que se supone que es un presidente autónomo. Claro, soberano. Ahora nacionalizada Entel, había una oficina, un piso entero, donde había 24 trabajadores que trabajaban 24 horas, es decir, se dividían en 3 turnos, que se llamaban los orejas y que pinchaban, intervenían en los teléfonos que necesitaban hacerlo. Después tenías en el Ministerio de Gobierno, que es como el Ministerio del Interior en la Argentina, tenías 2 oficinas en edificios a 20 metros del Ministerio de Gobierno. Después tenía la presencia de la DEA e instructores militares en el trópico de Cochabamba, el lugar donde sale y es líder Evo Morales de los campesinos cocaleros, para la represión, para la erradicación forzosa de la sagrada hoja de coca. Entonces, una serie de hitos que se fueron conociendo y se fueron develando y que muestran que por lo menos en Bolivia, y creo que en gran parte de América Latina, y seguro en Centroamérica, la historia de esos países no se puede contar sin la historia de la injerencia de Estados Unidos. Bueno, Mariano, un abrazo grande. Gracias, Mauro. Un abrazo también para Cori y para Carlos. Gracias por el llamado. Chao, Mariano. Un abrazo. Chao. Mariano Vázquez. Che, qué interesante. No, impresionante. ¿Cuánto hace que está Mariano allí? Y después del 2010. Sí, debe ser 4 años más o menos, 3-4 años. Mariano, un querido compañero. Hemos trabajado mucho en la construcción de lo que fue la comunicación de la CTA allí por fines de la década pasada. Pero, ¿sabes qué pensaba? Es tan difícil imaginarnos cuando lo pensamos así, desde esta mirada analítica, reposada, pero muy inteligente que nos propone Mariano, que esa Bolivia que hoy se levanta y que por suerte se viene consolidando representa tal vez el vestigio más poderoso de lo que fueron nuestras civilizaciones precolombinas. Representa lo que seguramente ese primer mundo que avasalló a nuestro mundo, ese mal llamado primer mundo, quiso eliminar. Y que emerja una figura como Evo Morales del corazón de nuestro continente da como la imagen de que no estamos muertos, de que todavía vive. Y que el águila esa, que en la poesía se la muestra siempre posando sus garras sobre Latinoamérica, ve con mucha incomodidad todo esto, ¿no? Aparte, claramente el águila fue derrotado por el cóndor nuestro, por el cóndor de los Andes. Y además por lo que significa Evo. Porque hay que ver la significación política de Evo. ¿Por qué Evo es tan fuerte? Porque es la expresión individual de un movimiento social como los cocaleros, que son descendientes directos de los pueblos originarios. La hoja sagrada, vos fíjate cómo le llaman ellos, ¿no? La coca. Sagrada. Pero por eso además, esa expresión de los movimientos genuinos, lo social por abajo, lo popular, en la Argentina no hay. En la Argentina no hay una expresión individual tan legítima de movimientos sociales como lo de Evo Morales. Por eso esa diferencia tan grande. Por eso generalmente en la Argentina se dice, llegamos al Estado para desde el Estado transformar la realidad. Esta es la mirada que tiene la Presidenta de la Nación. Se transforma cuando se llega y desde arriba hacia abajo. Esa es la mirada que tiene hoy el kirchnerismo, por ejemplo. Que es una mirada inteligente, porque dice, nosotros no tenemos esa base, ese movimiento regambre social de base que tiene Evo Morales. En Brasil también se da eso con lo que significó el movimiento de los sin tierra adhiriendo al Partido de los Trabajadores, lo que después termina generando, después 4 intentos, el primer triunfo presidencial de Lula. Ahora, en Bolivia es absolutamente auténtico, es un fenómeno realmente extraordinario. Y lo que siempre me acuerdo es lo que me contaba otro gran amigo de Evo Morales, otro argentino que terminó absolutamente deslumbrado por Evo Morales, Martín Sivak. En el libro Jefazo, que escribió el libro Jefazo, que es un libro maravilloso. En donde Martín me contaba que Evo le contó aquella experiencia cuando le decía a qué tipo de hotel iba Evo. Y Evo le dice, yo siempre fui a los hoteles 50 estrellas. Dice, ¿cómo 50 estrellas? Dice, sí, he dormido la mayoría de las noches de mi vida bajo el cielo estrellado boliviano, en donde las estrellas son 50. Ese es el lugar donde yo quiero estar, dice Evo. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 4 décimos. Gran movimiento turístico por el fin de semana largo. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a las 9 de hoy habían pasado por el peaje de San Borombón de la autovía 2 unos 2.530 vehículos por hora rumbo a la costa. Autoridades bonaerenses señalaron que había reservas por más del 80% en los hoteles de ciudades costeras y serranas de la provincia. Venegas habló de la unidad del movimiento obrero. El jefe del gremio de trabajadoras rurales aseguró que a pasos agigantados vamos caminando hacia la unidad del movimiento obrero. El mes que viene o más adelante estamos en condiciones de emitir algún documento en ese sentido, afirmó el dirigente que integra la CGT Asopardo. Volverán a parar los docentes entrerrianos. Serán 2 días de huelga, el 24 de octubre y la primera semana de noviembre. Los docentes reclaman una recomposición salarial y un espacio de discusión que supere las reuniones técnicas. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 11 grados 4 décimos. La humedad alcanza al 79% y el cielo está parcialmente nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplendid, AM 990. Todas las voces. Sí, me cobraron 2 veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que eso siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. El domingo jugamos, sentimos la fecha 11 del torneo. En Avellaneda, Independiente enfrenta a Defensa y Justicia. Relata Pablo Leñani, comenta Leandro Colauti. Seguimos en la Bombonera para Boca Rosario Central. Relata Rubén Granado, comenta Marcelo Giovannini. Y se cierra el domingo en Rosario para Newell's River. Relata Carlos Bustingorria. Comenta Daniel Cairo. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Que a pesar nuestro y que no damos los teléfonos, hay oyentes. No damos nunca los teléfonos. Jamás. Este programa es una vergüenza. 011-4010-7157. Para ir, dale. A ver el entusiasta. A ver el entusiasta. No, pero además viste todos los programas, lo cantan. Entusiasta que 047. Tenés que darle, gana. No soy una locutora todavía. No es el rol que me interese cumplir en esta vida. En la vida. Así que bueno, 011. A ver, tomemos nota. Tomemos nota. 011-4010-7157. Muy bien. Pará, porque hay otro más. Sí. 011-4010-7158. También nos pueden escribir al Facebook de Sobre la Hora. Muy bien. Con mensajes. Vamos a arrancar por Lanús. Ayer jugó Lanús. Ayer jugó Lanús. 3-3 pero con Godoy Cruz, Antonio Tomba. Un partidazo. No sé, me quedó. El televisor me quedaba trabado siempre en ese partido. Quería cambiar y volver a ese partido. Nunca vi el resultado. O sea que en realidad estaba ahí. Partidazo. 3-3. Sí, señora. José Antonio, entonces, supuestamente entendemos estará contento con este resultado. Se comunica con nosotros y dice que en Lanús Oeste, cerca de la municipalidad, sí. Funciona el registro de un automotor. A mí me robaron la camioneta y estuve 4 horas en ese lugar donde ni siquiera hay baño. Fue una tortura. Encima dice, me cobraron 1.200 pesos para darlo de baja, una camioneta de 1981, y ese lugar es de Dietrich, que fue ministro en el menemismo. Sería importante que desde primer grado haya horas de clase para que concienticen a los niños y a los chicos de los años que hace la droga. Opina sobre cómo va a sobre... Mira, Dietrich, que fue ministro... del menemismo. A Dietrich, a ver, no sé qué Dietrich. Dietrich es una familia muy ligada al mundo automotor, tiene una agencia de una prestigiosa marca europea, y Guillermo... prestigiosa, May, porque a ver si todavía, viste, la gente de Mercedes... Nuestros oyentes salen como locos a comprar por la dictadura. La gente de Mercedes, a ver si nos dejan, si nos dejan un mango, un auto, un vehículo, un usado, uno que necesita con un Unimog que creo, le creo que bueno, la tres puertas. El Guillo Dietrich, así le dicen los amigos, Guillo, es el actual subsecretario del área de todo lo que está vinculado al tráfico, no de drogas, al tráfico vehicular, de transporte, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de hecho, bueno, el otro día estuvo en un programa en el que yo trabajo discutiendo la cuestión esta de la ley de alcohol cero al volante. O sea, es que se dedica del tema grúas, por ejemplo, el tema control vehicular y alcoholemia. Bueno, esos temas los maneja un ente recaudador muy claro. Es el motivador de Ricardo Darín en Relatos Salvajes. Exactamente. Mientras, cuando hace un gol Brasil en este preciso instante, no te quedes mirando el partido. O sea que tranquilamente puede ser entonces una familia que esté vinculada, tal y como nos cuenta José Antonio de Lanús, con los registros automotores. Los registros automotores son un negocio impecable. Sí, claro, por supuesto. Es un hipermercado del auto. Es un buen kiosco. Bueno, Rolando de Temperley dice que, en su opinión, con respecto a la droga, atacan los efectos y no la causa. Supongo que los que consumen lo hacen por desconocimiento de los efectos que provoca y para arrestar los efectos de este desconocimiento. Debería aplicarse desde la educación una manera para que desde chicos se les inculquen los daños que provocan las drogas. Brasil no necesita un 9, déjeme decirlo, porque para eso lo tiene a Zabaleta y al otro que está jugando de 2, que son... Los dos, entre los dos no hacen... Autitos chocadores. Sí, fueron a buscar los dos la pelota, nadie le dijo, ¡dejá! ¡Voy yo! Y se la sirvieron al brasilero que acaba de clavarnos el primer gol en Pekín. Espere que tengo acá a Papá Noel, ok. Dale. No podía faltar, tenerle fe al gordo, arroba tenerle fe al gordo, que dice, ojo que Uruguay tiene un presidente que anda en ojotas y es austero. Pero nuestro vice, ojo, ¿eh?, vive en un médano. Tiene razón, Mujica, la tenés adentro. Claro, bueno, recordarán ustedes que a Amado Vudú le encontraron una propiedad que coincide, debe ser pues una tragedia natural, con un médano allá en la zona de la costa. Claro. O sea, el domicilio era... Claro, ¿no? Uno de los domicilios que figuran en el registro es este. Y capaz que se compró el médano. Capaz que compró un médano. Seguramente, digamos. Ese médano, y apunta, fortuna. Qué vergüenza realmente lo de Vudú, ¿eh? No, espere. A mí me da más vergüenza como la elección de la presidenta, en realidad, porque digo, tanta gente que tenés a tu alrededor... No lo pueden investigar, demostrar que es un ladronzuelo común, digamos. No lo pongas de vicepresidente. ¿No creen ustedes que esto es...? Perdónenme que se lo diga así, ¿eh? Pero ustedes no creen que esto es una... Que Vudú, no sé si era el Che Guevara argentino, estaba avanzando sobre los fondos previsionales, sobre las administradoras de fondos de pensión, y por eso le quisieron cortar la carrera, porque era el hombre que iba a encarnar el proceso revolucionario. Parece que era la higuera. ¿No creen ustedes eso? Yo la verdad que, no sé, desde la UCEMA, salió directamente desde el corazón del progresismo. Dios me libre y me guarde. Bueno, pero tener el fiel gordo no se queda callado, sigue insistiendo. Y dice, por la guita baila el mono y Santa Cruz de la Sierra también. Es grandioso el proceso que Bolivia está protagonizando de la mano de Evo Morales. El año pasado viajé allí. Ajá. Algo que le estamos sugiriendo con Corina, que el Frade haga, que vaya a Bolivia y que conozca Bolivia. Y finalmente cierra tener el Frade Gordo, che, me descuido un poco, y ponen un gallego cantando en relación a... Sí, sí, es muy variable la musicalización de este programa. Que hay que aclararle a tener el Frade Gordo, no es gallego, el tipo es catalán, lo cual marca un distingo muy importante. Roberto, del barrio de Congreso, quiere agradecer por el libro de Del Frade. Ah, muchas gracias. Dice, ya voy por la mitad y nunca imaginé el deterioro de la juventud por la droga. ¿Cuál es el libro del Frade? Sí, el último. Ah, el último. Sí, aparte lo estuve esperando, pobre, más de un mes. O sea que lo debe estar leyendo. Que lo disfrute, que lo disfrute, que le dé el mismo tiempo de espera al tiempo de lectura. Que es bravo. No lo lea todo junto porque es una sobredosis. Te angustias. ¿Viste esos libros que uno está angustiado y dice por qué? Ah, porque estoy leyendo. Lo estoy diciendo del Frade. Estoy leyendo a Bonazo. Y bueno. Pobre, bueno. Hace un ratito en el ping-pong sobre el tema despenalización, Sebastián Basalo, el director de la revista THC, decía que en Argentina se criminalizaba un consumidor de drogas por hora, y Edgar Fabián, arroba el polo lotito, nos dice a través de la cuenta de Twitter nuestra, de CLH Radio, muy pocos, che, son. Hay que meter presos a todos los que consumen porque son esos los que después salen a matar. En una clarificación que seguramente tiene un nivel de empatía ideológica, escuchábamos a Eduardo Feynman, con Eduardo, que es uno de los voceros de esta mirada, de este pensamiento, con el que claramente no estamos de acuerdo, pero que nos gusta respetar y escuchar. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. 43 pasan de las 9 de la mañana y ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hay una campaña en defensa de la salud pública con el objetivo de plantarse ante lo que se entiende, se ve, se aprecia, es un avance notorio del macrismo sobre las estructuras hospitalarias y de la salud pública. Para conversar sobre este tema y de esta campaña que motoriza la Asociación de Trabajadores del Estado, vamos a conversar con Miguel Santopietro, que es miembro del Consejo Directivo de AT Capital. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Por qué no nos contás algunos detalles de esta iniciativa? No, nosotros lanzamos primero sobre la precarización laboral, arrancamos con eso por la situación de todos los trabajadores en el gobierno de la ciudad, y en particular la situación que están viviendo los trabajadores de salud en el contexto de esta política de salud pública que tiene el gobierno de la ciudad, que no cambió para nada la matriz de la salud pública que venimos teniendo con todos los gobiernos de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y concretamente, ¿cómo vos ahí definís la arista de la cuestión de la precarización laboral? ¿Qué pasa con el resto de los aspectos que por ahí no están relacionados directamente con la dinámica salarial y de los trabajadores, sino que afectan claramente a los usuarios del servicio y del sistema de salud pública en la ciudad de Buenos Aires, que por lo que uno puede apreciar está bastante restringido? Sí, en realidad lo que nos referíamos era, tiene el presupuesto, uno ve la evolución en el presupuesto de la ciudad y parecería que la inversión es sostenida, digo. Tenemos uno de los presupuestos más altos del país, es el segundo después de la provincia de Buenos Aires. Quería hacer una nota de color, la provincia de Buenos Aires solamente difiere aproximadamente en 500 millones de pesos en relación al presupuesto de la ciudad. ¿Qué decís? ¿Qué significa? 84 hospitales contra 33. ¿Difiere qué es? ¿Que tiene? Que tiene ese inferior en 500 millones nada más, ¿no? Digo, ahora voy a fundamentar por qué, porque la provincia de Buenos Aires con 15 millones de habitantes y nosotros con 3.5 tenemos diferencia solamente de 500 millones de pesos. Ahora, esta diferencia hace que toda la demanda insatisfecha de provincia de Buenos Aires, además de la atención de capital, haga que se resienta permanentemente el sistema de salud de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la oferta se ve desbordada. No ha cambiado para nada en estos años, a eso me refería con la situación de la ciudad. La ciudad sigue estancada con la misma oferta o menor. Entonces esto hace que directamente haya gente que se va sin atender. Yo voy a hablar de mi experiencia del día a día. Trabajo en el Hospital Zubizarreta. Hay 1.000 consultas diarias, pero otras 1.000 se van sin ser atendidos, ¿sí? Estamos hablando de un 50% de la gente que acude al hospital que se va sin ser atendida. Sí, pero esto, digo, es gravísimo los niveles de exclusión que vos estás describiendo. Yo te puedo contar, en la provincia de Buenos Aires la situación está no más dramática. Las guardias hospitalarias son claramente expulsivas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Me imagino que lo que vos estás tratando de explicarle a nuestros oyentes es que ese nivel de expulsión en la provincia recae en general sobre la ciudad. Sí, y nunca hubo una política, digo, para poder... Yo le pongo exclusión, ¿no? Nosotros estamos excluyendo socialmente a esta gente que... necesita al pueblo, y la ciudad de Buenos Aires no se dio una política ni antes ni ahora, y ahora menos que menos, ¿no? Con este gobierno que no ha tomado ningún tipo de medidas en relación a esta demanda que nos vemos en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Esto hace situaciones, genera situaciones de violencia y directamente que gente no acceda para nada a la salud, ¿no? Digo. Y si la mitad de los que se van a asistir no pueden obtener ni siquiera la posibilidad de una consulta, realmente está muy serio. Contanos cuáles son los próximos pasos de esta campaña. No, vamos a ahora, para la semana del 20, vamos a hacer una movilización, vamos a tratar de hacer todo un explicativo para que la sociedad vea cuál es la política de salud del ingeniero Macri y de todos sus seguidores, ¿no? Porque ahora parecería que es el candidato para el próximo gobierno, y nosotros que lo padecemos permanentemente sabemos que no se ha dado ningún tipo de política, reproduce políticas de exclusión, desinvierte, porque por más que el presupuesto aparezca con una inversión sostenida, es solamente de subsistencia. Entonces, bueno, este va a ser el tema. Y el tema de la precarización laboral, que lo quiero, digo, desde mi perspectiva de trabajador de la salud, tiene que ver con las vacantes, que eso se traduce en esta falta de oferta que hablábamos antes, oferta de salud, y después con la atención que vamos brindando día a día, ¿no? Faltas de insumo. La campaña se va a referir en estos tres ejes: precarización laboral y falta de recursos humanos, la desinversión o la inversión de subsistencia, y el tema de los insumos hospitalarios. Uh-huh. Claramente. Bueno, vamos a seguir de cerca esto, porque uno imagina que, como vos decís, hay un creyendo, hay una escalada, y eso se va a traducir en el accionar gremial que venga llevando adelante, que vaya a llevar adelante en las próximas semanas la Asociación de Trabajadores del Estado en la ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo, Miguel. Les agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo para ustedes. Chao, mi viejo. Miguel Santo Pietro, miembro del Consejo Directivo de ATE Capital, dándonos algunos detalles de la campaña en defensa de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Thank you. cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El diario Hoy de La Plata despidió a 10 trabajadores luego de haber iniciado un proceso de reclamo por mejores condiciones laborales. En el marco del mismo, efectivos policiales reprimieron a los periodistas con balas de goma y gases lacrimógenos y fueron trasladados a la comisaría segunda de La Plata, de donde ya fueron liberados. Escuchamos a uno de los trabajadores despedidos en declaraciones a La Olla TV. Apareció la seguridad privada de la dueña y del diario. La dueña, bueno, nos amedrentaron, nos amenazaron, nos dijeron que estaban armados ahí mismo. Finalmente, al rato cayó efectivo de la policía bonaerense. Entró la policía bonaerense al diario, al ratito salió, y cuando salió cambió totalmente la perspectiva. Nos dijeron: acá hay que desalojar, no hay otra alternativa, no hay negociación. Y ahí nomás comenzaron a acercarse la infantería. Nosotros éramos 50, 60, no queríamos ni ahí enfrentarnos con la policía y mucho menos con la patota del SUEME, que era el personal de seguridad de la dueña. Ya habíamos ido por lo menos 5 o 10 metros atrás de la puerta del diario. Finalmente no les importó y lanzaron nuestro operativo con gas pimienta, con balas de goma, con detenciones, hace una cacería donde los policías salían por atrás nuestro, por adelante y por el costado nuestro para detener gente, y había policías de civil. Este 8 de octubre ATE convocó a un paro nacional para exigir un presupuesto redistributivo y no de ajuste. Escuchamos a Oscar Deizazzi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Queremos, al igual que a nivel nacional, priorizar la inversión en políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, que se cuentan por miles en la provincia de Buenos Aires, y, como decíamos, en ese contexto, dignificar la tarea de los trabajadores del Estado. Que en la provincia, al igual que en la nación, es mejores salarios, es estabilidad laboral, más de 29.000 trabajadores hoy desarrollan tarea de manera precaria, es nombramiento de personal en salud, en educación, en niñez y en todas las áreas sociales que hoy no están siendo designados porque existe el decreto 03 que congela las vacantes, es recategorizaciones, nos están debiendo recategorizaciones desde el año 2007 y es una carrera administrativa que jerarquice la tarea del trabajador. Se cumplieron 5 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También se conoció que la AFCA, la Autoridad Federal, comenzará la adecuación de oficio sobre el Grupo Clarín. Escuchamos a Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y más allá de que todos sabemos que hay un montón de otros aspectos que tienen que ser ejecutados, aplicados y empezar a trabajar dentro del articulado de la ley, sin duda que la concentración de medios y la apropiación monopólica que tiene Clarín tiene que resultar en algún momento. Pero hay ahí dos ítems fundamentales que tienen que ver con el eje de la concentración mediática, que es los vínculos cruzados societarios. O sea, quiero decir, me parece que es la gran discusión que hemos tenido antes de la sanción de la ley, durante y después, que tiene que ver con que la concentración de medios en realidad transparenta un poderío de determinados sectores empresariales concentrados, donde, como pasa en todo el mundo y no solo en la Argentina, pocas familias o pocas empresas o pocos dueños manejan la gran mayoría de los medios de comunicación de un país. La comunidad educativa del Colegio Isauro Arancibia viene dictando clases públicas denunciando la falta de agua, luz y teléfono. Consideran que esta situación se da porque el colegio se encuentra en el trazado del Metrobús. Escuchamos a la directora Susana Reyes en declaraciones a Radio Sur. Esa es una anécdota más de todas las que venimos padeciendo, porque en enero tenían que empezar las obras de refacción de la escuela que nunca empezaron. Ya partiendo de ahí, de la falta de materiales, de que no hay gas, de que no hay nada, o sea, el mismo trato que le dan a los pibes en la calle y a toda la población en su alta vulnerabilidad, ya es primaria de adultos, los chicos terminan la escuela primaria, son jóvenes, pibes grandes, digamos. Vienen a estudiar, se levantan de la vereda de Paseo Colón, que es pesada, la calle pesada, y se vienen a la escuela todos los días. Están 7 horas aprendiendo oficios, tienen talleres de arte, de escuela primaria, de adultos, o sea, y bueno, hace toda esta semana no pudieron proseguir con sus clases. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos a contar una intimidad. Vamos a contar una intimidad porque este es un programa que se hace de verdades. Estábamos a punto de comenzar el informativo y en un invento de Angelito Di María, el árbitro, que no sé de dónde es, pero tiene toda la pinta de ser oriental y no precisamente uruguayo, le cobra un penal a la Argentina. En este momento todo el mundo dijo, qué choreo, mirá, que se va. Bueno, grande Angelito, dice Carlos Del Frade, ustedes saben, fanático de Central. Acto seguido, ¿quién lo va a patear? Leo Messi. Y dice Del Frade, lo va a errar. Es pecho frío, lo va a errar. Nosotros con Corina lo miramos, pará un poco, Del Frade, no seas amargo, es el número uno, lo va a errar, el pecho lo va a errar. Pecho lo va a errar. Pero pecho... un montón de otras argumentaciones en base históricas, sí. políticas, sociales, culturales, digamos. Y ustedes que están viendo el partido seguramente saben cómo terminó esta historia. Del Frade ahora está agrandado como galleta en agua. No, estoy triste, me da tristeza. Ay, va, estoy da triste, pará. Y acto mire, seguido mire dijo, se ¿qué quiere? Son de, la imagen, ¿no? Porque... son de Newell, dice. Martino, que hace poco, yo recuerdo, Del Frade contó acá que era hincha de Central, Martino. Sí, lo dijo acá, lo reveló acá. La fe de los conversos es tremendo también. Martino, Messi, son todos de Newell. Son todos de Newell. Así es decir, que cuando hay cosas importantes, no se van a ganar. Y mira vos. Y mira vos. Ahí quedó. Un drama desalentador, digamos. Se están yendo a los vestuarios los muchachos en este momento porque en Pekín terminó el primer tiempo. Es como el estadio único de Pekín, digamos. Sí, ¿no? Exactamente. Con gol de Tardelli a los 27. Brasil le está ganando a la Argentina. Un gol. Con gran pase los defensores centrales argentinos. Un gol en el que los dos centrales argentinos jugaron prácticamente. Se la bajaron. Hicieron lo que en el barrio sería una condena. Ahí está. Eso es lo que tiene que hacer él. Messi. Jueguito. Lo dejan en el baño y hacen jueguito en el vestuario. ¿Qué lo tiró? ¿Por qué puede ser que sea tan bravo este Del Frade? Nunca va a aceptar algo que la porque fíjese, la masa dice, lo venera, lo glorifica y usted lo ataca. La masa del dinero que producen los multimedios. Usted es de lo que sostiene que es un invento. ¿Cómo pateó el penal a Abreu el otro día? Sí, sí. ¿Usted cree que hay que batearlo así el penal? No hay manera de patear otro penal. Es penal, es fuerte a la cabeza del arquero con la idea de cortársela. Bueno, perdóneme, Abreu es recordado por picar los penales. Yo entendía que no se la iba a jugar en la instancia definitiva. Gran arquero, central, gran arquero, hay que decirlo. ¿Garanta? Eso, en la instancia definitiva. Gran negocio ruso. Gran negocio ruso. Bueno, además hubo elecciones en Central y ganó. Y ganamos. Ganó Del Frade, claro. Ganamos. Es cierto, es su lista esa. Era la lista que siempre apoyamos nosotros. Bien, ¿y cuánto va a pasar para que se decepcione? Un mes. En un mes. En un mes vas a estar tirando cascote. Estaré en oposición. La vereda del frente. Del Frade, el hombre que. Revisando, viste, en Facebook, sí, una vez más. El hombre que se siente más cómodo poniéndose que sumándose a la gestión. Incluso sobre lo que creo, eso siempre. Claro, día que decía, ser oposición es fácil, siempre escuchaba que decía. Pero ser oficialismo más fácil, Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué será cuando Del Frade llegue a ser? Cuando sea diputado. No. Me voy a poner a mí mismo. No me preocupa tanto. Quedar a sí mismo, ¿sabes que no me preocupa tanto cuando sea diputado? Porque en definitiva, en una cámara hay mucha gente. Me preocupa cuando Del Frade, porque lo va a hacer, sea intendente de Rosario. Ah. Del Frade en el 2019. ¿No vas a renunciar, por favor? No vas a ser la gran chacho. No. Este se va a llegar para irte. Va a ser la de Salvador Allende. Se va a envolver en la bandera de Central. Sí, sí, sí. Y va a perecer bajo la ráfaga de metralla. De Wiener. De Toñoli, que va a volver a la policía. Claro. Va a ser el jefe de la policía. Va a ser el jefe de la policía nuevamente. Bueno, un minuto pasan de las 10 de la mañana. Un par de líneas telefónicas. Así es, 011-4010. ¿Así? Sí. 7157 sí. 011-4010-7158. Van a hablar con un cálido y risueño Manuel Rodríguez. Sí, claro, por está supuesto. Está ahí atento al llamado de telefónico. Una postalante del informativo. Sí, que lo veo muy cómodo, muy relajado. Nuestro compañero Pepe está fumando un cigarro ahí atrás. Partido de chiquito, cuando uno jugaba la pelota, ¿uno no soñaba con patearle un penal a Brasil? ¡Ah, oh, qué lindo! ¿Cómo soñaba patearle un penal a Brasil? Qué lindo patearle un penal a Brasil. Qué lindo patearle. No, porque veníamos. Veníamos muy apurados. Muy apurados. Qué lindo patearle un penal a Brasil. ¿Cómo soñaba usted patearle un penal a Brasil? Fuerte, yo me acuerdo. Fuerte que al medio, saca de la cabeza. El arquero de Brasil en Leao. Era Leao. Claro. O antes Félix. El arquero del Mundial 70. 70, claro. ¿Cómo soñaba con patearle un penal a Brasil? Oh, qué lindo acá. Se la ponía acá. Se desgarraba, pero iba. El asunto era rogarle a Dios que no se levante la pelota y desgarrarse. Fuerte. Desgarrarse en la patada. Y va. ¿Vio cómo lo pateó Messi? Tiki. Con la carita que fue. Tiki. ¿Qué va a hacer? Radio Splendid informa. De la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 4 décimos, humedad 79%. Chiche Duhalde quiere ser gobernadora bonaerense. La ex senadora confirmó que buscará ser gobernadora de la provincia por un partido provincial que no dio a conocer porque aún se encuentra en tratativas. Hilda González de Duhalde dijo estar absolutamente decidida a postularse para suceder a Daniel Scioli en la gobernación y señaló que a nivel político no me gusta lo que está pasando. Descartan que tenga ébola. El guineano internado en Brasil dio negativa la primera prueba del análisis realizado al inmigrante de 47 años internado ayer en Río de Janeiro. De todas maneras, deben realizarle un nuevo estudio en 48 horas para ratificar el diagnóstico. Extremistas pakistaníes amenazan a la Premio Nobel de la Paz. Amenazaron en internet a la joven activista de su país, Malala Yousafzai, horas después de haber recibido el premio por su defensa de la educación infantil. Hemos preparado cuchillos afilados y brillantes para el enemigo del Islam, dijeron a través de Twitter. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 4 décimos, humedad 79% y el cielo está parcialmente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. De la radio. Soy Lalo Gil. Votá los premios Enter 10 años. Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio. Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar y votá el programa y la radio del año. Premios Enter 10 años. Todos somos parte de la radio. Y vos también. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM990, todas las voces. Este sábado, Vélez quiere volver al triunfo. En Liniers, recibe a Olimpo de Bahía Blanca. Lo relata en Vélez Radio Carlos Martino. Lo comenta Diego Guitián. Seguimos con información y desde las 20 horas en La Plata, Estudiantes se mide ante la Academia. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid. AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Y esta semana, el día martes, se desarrolló en la Cámara de Diputados Nacional una audiencia pública para discutir la ley de hidrocarburos. Ah, la dicho sea de paso, felicito a lo de La Olla TV. Gracias, Carlos. Excelente, excelente la producción y además con todos los videos subidos a YouTube. Excelente. Fue la carpa, sí. Claro, la carpa por lo este contrato de trabajo precarizado. Laboral, pero también subieron lo de también la audiencia de hidrocarburos. Exactamente. Excelente. Era la audiencia pública para discutir la ley de hidrocarburos, la convocatoria decía un debate necesario y urgente, convocado entonces por el bloque de Unidad Popular que preside en el Congreso Claudio Lozano y que conforman también tanto Víctor de Genaro como Tony Riestra. En este debate van a escuchar algunas de las voces de un montón de sectores que vienen trabajando hace muchísimo tiempo con lo que tienen que ver con nuestros recursos naturales, los bienes comunes, pero también de aquellas provincias petroleras, como en el caso de Raúl Dubrusín, que es diputado provincial por la provincia del Neuquén, bueno, José Rigane, de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, también Claudio Lozano, entre otros expertos y otros militantes y trabajadores de estos temas que estuvieron presentes en esta audiencia, entonces brindando sus opiniones y sus pareceres sobre lo que debería contener la ley de hidrocarburos que denuncian no contiene y que prontamente será tratada. Escuchamos entonces el informe con la producción de audios de nuestros compañeros de La Olla TV y la edición de nuestro compañero de aquí de Sobre la Hora, que cumple una doble función, Manuel Rodríguez. Este proyecto es una vergüenza. Es una entrega, una pérdida de soberanía que puede ser por 50 o 100 años más. Mientras nos dicen en la calle que patria buitre, que hay que defender a la patria, que hay que defender la soberanía, con este proyecto de ley lo están regalando. Esto es lo que no hizo ningún gobierno liberal ni neoliberal, ni ninguna dictadura militar en la Argentina en los últimos 50 años. El amigo de YPF, que para nosotros es extremadamente preocupante. En algunos momentos YPF es bandera de los intereses del conjunto de la población argentina y para esto se le entregan subsidios, se le entregan fideicomisos, se le entregan mejores precios de los combustibles, pero por otro lado, cuando se le exige niveles de control o niveles de información, YPF es una sociedad anónima que reporta ante sus accionistas. Sobre 30 millones de litros de agua, la publicidad de YPF dice 0,5 son solo químicos, el 0,5%. Que es cierto. Ahora, son 150 mil litros de químicos contaminantes por cada perforación. La cuestión de los pasivos ambientales que ha dejado históricamente la industria petrolera, pero que se han acentuado gravemente con las reformas neoliberales y con la dotación de autogobierno directamente a las empresas, ha sido escandaloso. Está claro que la Argentina, que depende más de un 90% de hidrocarburos, no hay nada peor que podría ocurrir que pensar transformar la riqueza potencial de Vaca Muerta en una apuesta que la Argentina dependa aún más, no solo para su matriz energética de hidrocarburos, sino que además se transforme en potencial exportadora de hidrocarburos no convencionales, apostando su futuro a esto. En realidad están pretendiendo que los dólares del glifosato de la soja y los dólares del fracking miserable terminen siendo los que financien una estructura industrial que seguirá siendo desequilibrada si no se plantea una estrategia diferente. Esta garantización de rentabilidad no se hace únicamente con las transferencias directas e indirectas, con el aumento de precios que estamos pagando todos, ¿no? Digamos, todos estamos viendo cómo a través de reducción de subsidios o aumento en los combustibles que impactan toda la canasta popular, estamos financiando esto, sino también en el cercenamiento de derechos. Por un lado, la cuestión de derechos indígenas, no respetando consulta, no respetando el derecho al acceso a recursos naturales, y por otro lado, los derechos ambientales. Esto es un negocio de unos pocos, no es para nosotros. Nos están entregando, por lo menos en la provincia, nos están entregando la vida, porque la contaminación, ni que hablar. Es el nombre de la urgencia de los dólares en donde se plantea hipotecar cuánta cosa podamos pensar en términos de recursos naturales. No hay por detrás de esto ningún pensamiento estratégico de ninguna naturaleza. Hay una cuestión de urgencia vinculada al logro de divisas, que en la Argentina, en la lógica tradicional, solo se consigue con recesión, ya estamos, con crédito, y para eso se hizo Club de París, para eso se hizo la ignominiosa compensación a Repsol, y para eso íbamos a la búsqueda del retorno al mercado financiero internacional, que quedó trunco por el conflicto Griesa. Y sin crédito, y con una recesión que no alcanza para resolver los dólares, el tema es que vengan a como dé lugar, dándole lo que pidan para que traigan algún dólar con el que podamos sostener la coyuntura hasta el 2015. Tenemos bastante bronca, señor Kemp, porque nos están cambiando el debate, ¿no? Esto, si debemos ser los neuquinos los que decidamos, o debemos ser son los extranjeros, que serían argentinos de fuera de la provincia de Neuquén, los que decidamos. Entonces, el gobernador viene y firma y se olvida que lo de la legislatura teníamos que firmar. Esta ley ratifica toda la política de Menem, la profundiza y sobre todo mantiene intactos los conceptos que nos llevaron a esta situación del fracaso del modelo energético basado en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización, que es la interpretación de la energía como un commodity, que es la interpretación de la energía como una mercancía, que es la interpretación de que suele hacer el que tiene dinero, que no se lo considera un derecho humano y que además es un problema de los que saben. No es un problema de los que supuestamente saben, es un problema del pueblo, y Bolivia lo demuestra todos los días. Tres consideraciones sobre este excelente informe que nosotros escuchábamos sobre esta audiencia pública sobre la ley de hidrocarburos. Estamos discutiendo el corazón del desarrollo de la Argentina. Usted póngase a pensar en esta situación. La Argentina descubre oficialmente el petróleo en el año 1907. YPF comienza a trabajar como tal en 1922, de la mano de Mosconi, de la mano de todos aquellos que pensaron en una YPF estatal, cuando en el mundo ninguna empresa petrolera era estatal. Después todas fueron estatal porque copiaron de YPF. 80 años YPF financió el desarrollo de toda la Argentina. Con lo cual, pensar el destino del petróleo argentino es pensar el desarrollo de todo el país. Esto es fundamental. Sin embargo, esto que pudo haber servido como excusa para pensar ¿con qué petróleo contamos los argentinos de aquello que teníamos en su momento? Ni siquiera sirvió para eso. ¿Cuánto petróleo hoy tiene, por ejemplo, YPF? ¿Cuánto del porcentaje del petróleo que antes era de todos los argentinos, hoy es efectivamente de todos los argentinos? No lo sabemos. Y el otro tema que no lo sabemos es el acuerdo famoso con Chevron por Vaca Muerta. Es un acuerdo secreto, hasta el día de hoy es un acuerdo secreto, y eso es lesivo de la soberanía. Otro elemento para pensar, ¿por qué se sigue hablando que el petróleo es propiedad de las provincias? Eso es consecuencia de la reforma constitucional del 94, que Menem acordó con el referente de las provincias petroleras, que era Néstor Kirchner en aquel momento. La provincialización del petróleo le saca al país la posibilidad del desarrollo nacional histórico que le dio justamente YPF al país, como decíamos anteriormente. Son cuestiones fundamentales para pensar. Esta semana, la Pan America Energy, que es la empresa que lidera y explota el principal yacimiento petrolero convencional que tiene la Argentina, que es el Cerro Dragón, habló de la incorporación de más capitales extranjeros. Todo esto debería debatirse. Está en juego en serio esta palabrita que tanto se repite cuando se discute con los fondos buitres, pero que después en la vida cotidiana sobre lo que más dinero le rinde al país, que es la cuestión del petróleo, se olvida totalmente. No hay discusión sobre la cuestión soberana. Y el otro tema, Vaca Muerta. ¿Cuánto hay de petróleo en Vaca Muerta? ¿Cuánto hay de gas en Vaca Muerta? No hay estudios. Y los que vienen son empresas petroleras de segundo rango, porque el gobierno nacional lo subsidia de entrada para hacer después las supuestas inversiones que van a hacer. Es el mismo negocio que hizo la Argentina con los llamados ferrocarriles ingleses. La Argentina puso la guita, puso el trabajo, puso el esfuerzo, puso el territorio y los ingleses llevaron la guita. Lo mismo está pasando hoy en Vaca Muerta. Todo esto debió discutirse y no se ha discutido con esto de la ley de hidrocarburos. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor. Oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su queda otra vez. Sabe Dios por qué manejó. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos y locales. Y en colosales, sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Y está convocado para el día de hoy, para este sábado, el llamamiento que están realizando las mujeres originarias de todo el país. Se van a estar encontrando aquí en la ciudad de Buenos Aires para realizar, como ellos definieron, un llamamiento para que 1 millón de mujeres se sumen a la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Esto se va a estar realizando en abril del próximo año. Digo, es un contexto muy particular. Mañana es 12 de octubre, claro. Se realizan las elecciones en Bolivia. Digo, hay muchísimo entrecruzamiento de lo que tiene que ver con una cultura de la opresión que está está luchando por dejar de serlo y de visibilizar ese decir basta a esta opresión, ¿no? Además, la cuestión del buen vivir se incorpora mucho a lo que significa la nueva literatura política. Exacto. Nuestra, porque viene del contexto de la nueva constitución de Ecuador, en donde la cuestión de la cultura del buen vivir tenía que ver con los pueblos originarios. De allí que el lema sea el título de esta convocatoria que estás diciendo, Cori. Bueno, para conocer un poco más sobre las características de esta convocatoria, sobre cómo vienen pensando justamente y planificando la marcha para el próximo año, estamos ahora en comunicación telefónica con Moira Millán, quien es una de las organizadoras. ¿Qué tal, Moira? Buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, y una alegría poder compartir a todos. Buenísimo. Hola, ¿nos escuchás? Ahí está. Estuvimos ahí como un ruidito y pensamos que se nos había cortado. Sí. Bueno, contanos un poco cómo... Buenísimo. Contanos cómo viene la convocatoria y la previa para el día de hoy, que además tuvo un trajinar con estas informaciones que surgieron por parte de la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del lugar de la realización. Bien, a pesar de estas vicisitudes, estamos ya casi en cuenta regresiva para realizar este acto llamamiento, con bastante adhesión de referentes. Vamos a tener la presencia de Norita Cortiñas, muchos referentes sociales y de organismos de derechos humanos que no van a estar presentes porque se está dando simultáneamente el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Uh-huh. Entonces hay muchos compañeras y compañeros por allá, pero hay muchas voluntades predispuestas a apoyar todo este proceso. Nosotros hablamos de marcha porque ya estamos caminando el país haciendo talleres de participación directa de las hermanas originarias para ir elaborando la ley de buen vivir. Esta será una ley que es única en su tipo, ya que surge de las que demandan este derecho y surge de manera directa, participativa. No hay un grupo de tecnócratas pensando en la ley, sino que nosotros la vamos elaborando. Por supuesto, en el mes de febrero vamos a tener una mesa técnico-legislativa para dar la redacción en términos jurídicos como se precisa, pero somos nosotras quienes vamos poniendo nuestros puñados de sueños colectivos adentro de esa ley, ¿no? Bueno, estamos convocando entonces a las 18 horas, ya han arribado hermanas de diferentes partes del país que tienen realidades bien complejas, que van a estar compartiendo. Y también una de las cosas que nos parece importante es la presencia de todos los porteños, de todas las ciudadanas de Buenos Aires, para escuchar de qué se trata esta propuesta en plena crisis civilizatoria planetaria, ¿no? Que los pueblos originarios estemos emergiendo para decir, es posible que haya un mañana mejor, es posible que construyamos entre todos un mundo mejor, y tenemos bases y memorias para hacerlo. Creo que es una... es una oportunidad, es una luz entre tanta noche oscura, ¿no? Uh-huh. Vos bueno, hacías recién mención a la ley que ustedes pretenden presentar y trabajar, en la cual algunas de las cosas que estuve leyendo ahí pretenden justamente que estén presentes muchos de los vacíos legales que comprenden a las mujeres originarias. ¿Podrías contarnos alguno de ellos, digamos, cuáles son los vacíos legales con los que se encuentran habitualmente o las situaciones que las dejan más expuestas o en inferioridad de derechos? Sí, en realidad son muchísimos. Yo voy a darte dos ejemplos que tal vez son los que más me han conmovido a mí. Las mujeres, las hermanas que tienen el conocimiento de la medicina tradicional, tienen restricciones jurídicas para ejercerla. O sea, pueden compartir sus saberes, sus conocimientos de medicina al interior de las comunidades, pero están impedidas de compartirla con la sociedad no indígena. De hecho, por ejemplo, un caso que me conmovió mucho hace un par de años atrás fue el de una ancianita guaraní que había traído centenares de niños al mundo, que era partera, que era una mujer con conocimiento de las hierbas medicinales. Las mujeres que tenían problemas en el parto acudían a ella porque ella con las manos podía acomodar en el vientre al bebé y bueno, y tener un parto exitoso. Así se acercó una chica joven, hija de un juez, que quería tener su parto natural en la casa y le pedía a esta hermana, esta ancianeta, que la asista. Ella la asistió, desafortunadamente murió el bebé y la ancianeta terminó en la cárcel por práctica ilegal de la medicina, ¿no? Uh-huh. Entonces decimos, bueno, en muchísimas oportunidades vemos situaciones de mala praxis en la medicina, que es muy difícil demostrarlo, comprobarlo. La medicina está llena, la medicina, digo, alopática, la medicina de las grandes corporaciones farmacéuticas, está llena de denuncias Sin embargo, la justicia no actúa contra ellas y rápidamente lo hace contra las mujeres de los pueblos originarios o en general los pueblos originarios. Nosotros queremos que esta ley tiene tres partecitas. Una es esta, poder cubrir la vacío legal en relación al derecho específico de las mujeres. La otra partecita tiene que ver con los derechos fundamentales de los pueblos originarios en resguardo de la tierra. Y finalmente la tercera parte, que tiene que ver con el derecho de todas ustedes a acceder a una a la cultura justamente a los mecanismos de interculturalidad entre nosotras, ¿no? Y que este tipo de situaciones no estén reguladas, estén legalizadas, estén pautadas, estén habladas, dialogadas, pero que de ningún modo se muestren como herramientas de cercenamiento a nuestra libertad y de nuestra cultura. Bueno, la última, Moira, y es que esta semana se conoció esta información de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quiso cobrar 2.500 pesos por uso del espacio público en el lugar a donde ustedes van a estar desarrollando el llamamiento hoy a las 6 de la tarde, más un plus por cuidar el monumento del genocida Roca, que es el lugar a donde se va a estar haciendo. El lugar de la convocatoria continúa siendo el mismo, ¿verdad? ¿Y cómo quedó esta situación con el gobierno porteño? Bueno, la situación del gobierno porteño quedó igual, porque ellos nunca se comunicaron con nosotros, no han dado respuesta a la carta formal que se le ha presentado, argumentándole por qué no vamos a pagar lo que nos están pidiendo. No solamente porque somos insolventes, las mujeres originarias del país, justamente somos del sector social más empobrecido. Venimos hasta acá a traer propuestas a pesar de la situación de opresión que vivimos, y no esperaba que Macri me alojara en su casa, pero que por lo menos nos reciba con las garantías de poder hacer el uso de nuestro derecho a la palabra, ¿no? No le vamos a pagar, ya se lo hemos dicho, y esperamos que este señor no llene el lugar, el predio donde se le acerque, justamente frente al monumento del genocida Roca, con la policía metropolitana, porque lo vamos a interpretar como realmente un hostigamiento, como un patroterismo institucional. Y decíamos, esto es como si los judíos hicieran un acto contra el nazismo y se le obligara a pagar un plus para resguardar el monumento a Hitler, o como si los hijos desaparecidos hicieran un acto contra la dictadura y tuvieran que pagar el resguardo del monumento a Videla. Es realmente una ironía, un disparate y un atentado a la memoria y la verdad y la justicia. Bueno, Moira, te agradecemos mucho esta comunicación. Reiteramos entonces, hoy a partir de las 6 de la tarde, allá en el Monumento a Roca, en Perú y Alsina, el llamamiento de las mujeres originarias. Vamos a volver a comunicarnos y bueno, les deseamos que tengan una muy buena tarde entonces con este llamamiento y con esta convocatoria. Muchísimas gracias por el espacio que nos dan y ojalá puedan ir la mayor cantidad posible de personas a acompañarnos en esta ocasión. Abrazos. Adiós. Era Moira Millán, entonces, en la primer marcha de mujeres originarias de la Argentina. Hoy es el llamamiento, esta marcha está pensada para abril del año próximo y la convocatoria entonces arranca aquí en pleno centro porteño a las 6 de la tarde. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta aquel bar, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto.

llanto, en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía. Si no cantaste esta canción en un fogón alguna vez, no tenés nada que ver con nosotros, me parece. No tenés nada que ver con haber sido joven en la Argentina en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Me parece que es una canción que trasciende, como tantas otras de los responsables de la composición de este tema, que trasciende las generaciones. Para mí, una de las bandas, uno de los grupos de rock and roll, no solo fundacionales, sino más importante en mi historia. Me imagino que mucha historia de los que nos están escuchando. Se llama Box Day, no hace falta que se los recuerde. Box Day está vivo y está muy latente y muy fresco, no solo en la memoria, sino también en la actualidad, en el presente. Y estamos en contacto con uno de sus fundadores, que además es un gran músico, un tipo que cada vez que me lo cruzo en un set de televisión realmente me transmite y le transmite a todo el mundo la magia que irradia su arte y su forma de entender el contacto con la música. Se llama Willy Quiroga y ha tenido la amabilidad de atendernos a pesar de que está de viaje en plena gira con Box Day. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, con la presentación me hiciste ruborizar, pero... Ah. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, estamos aquí en Tucumán. Vamos a tocar esta noche en el Teatro Alberdi. ¡Qué lindo! Sí, sí, es hermoso el teatro. Y bueno, la gente está muy ansiosa por vernos. Hemos sido muy bien recibidos. Así que, ¿qué más le puede pedir uno a la vida, no? Totalmente, totalmente. Aparte de todos los conceptos que vos vertiste recién. No, pero vos sabés, Willy, que además de tenerles un afecto personal y quererlos mucho, todo el mundo los valora y todos saben del talento. Ahora, esta Box Day renovada, ¿no? Contame un poquito, hablemos un poco del Box Day que se está presentando hoy en Tucumán y que está llevando adelante una gira que continúa. Ahora vamos a dar algunas otras pistas. Bueno, a ver, desde el año 92, vos sabés que hay cosas que hay que aceptar porque las vidas son así, las Exacto. personas adultas toman decisiones que uno debe aceptar. Acá no es un trabajo que uno pueda atarlo con una cadena a la pata de la cama a las personas. Hubo integrantes que decidieron iniciar su carrera solista y Rubén, como yo, decidimos continuar adelante con la idea de Box Day a pedido de la gente, porque la gente dijo Box Day debe continuar y nosotros le hicimos caso. Uh-huh. Después, en el 2010, desgraciadamente tuvimos la desgracia de perder a Rubén, Rubén Basualto, sí, sí, claro. baterista. Y él siempre lo invitaba a Simón Quiroga, que es mi hijo, lo invitaba porque es un músico de los 6, 7 años que empezó a aprender la batería, toca la batería y aparte estuvo trabajando con Alejandro Lerner durante 3 años, hizo giras por todos lados, por todo el país y aparte por el exterior. Entonces, no es un improvisado, es un músico de primer nivel. Uh-huh. Entonces Rubén le pidió que por favor, cuando estaba internado, que fuera a cumplir los contratos que ya teníamos contratados, o sea, había que cumplirlos. Uno toma contratos con un mes, 2 meses de anticipación. Y bueno, y finalmente al mes Rubén fallece y la gente nos pidió que continuáramos. O sea que la banda hoy en día está conformada de esta manera. Está Carlos Gardenini, Simón Quiroga y quien les habla, Willy Quiroga. Sí, tienen la misma polenta. Uno cuando los escucha y los escucha en vivo, realmente emociona ver cómo transmiten esa misma calidez y además esa misma energía que transmitían en los escenarios allá por los 60, los 70, los 80. Es una banda de las más perdurables, por no decir la más perdurable en la historia del rock argentino, ¿no, Willy? Y yo pienso que es la más perdurable, porque tener 47 años, no creo que ninguna de las bandas que empezó con... Las cuales las extraño, por supuesto. Claro. Extraño a Manal, extraño a Almendra, extraño a Sui Generis. Pero bueno, la vida es así. Y la única que continuó, gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, y no solamente a nuestro esfuerzo, sino a la gente, que en 4, casi 5 generaciones nos llevan su corazón y quieren seguir escuchándonos. Totalmente, totalmente. Contanos, Willy, que además de Tucumán, hoy, ¿qué tienen previsto en las próximas semanas? En las próximas semanas vamos a estar el 17 en Palomar, el 18 en el Teatro de la Sociedad Italiana de San Fernando, la primera semana de noviembre hacemos toda una gira por San Nicolás, en Rosario, y bueno, San Pedro. Sí, sí, a San Pedro. Y después el 12 de noviembre nos vamos a Potosí. Ah, mira qué lindo. A Bolivia, sí. Bueno, va a estar bravo con 4.300 metros, pero bueno. Otra que el enfisema, claro, ahí te la regalo para respirar, ¿no? Y es duro. Yo ya fuimos hace bastante y bueno, hace falta oxígeno, sí. Willy, quería preguntarte cómo los reciben las nuevas generaciones, los que tienen menos de 25 años, cómo los tratan, cómo se relacionan con sus canciones, cómo notan ese encuentro con ese público. Mira, es la misma reacción que tienen, que han tenido durante todas estas décadas. Imagínate que nosotros en el 60, 70, 80, 90 y en el 2000 estamos girando todavía. Claro. En el 14, ya pasamos el 2010 y seguimos girando, y eso es mérito de ambas partes, o sea, de la gente que quiere escucharnos. Claro. Y que lógicamente después de tantas décadas hay chicos que son muy jóvenes, te digo que hay algunos que son de 8, 9, 10 años. Mira. Y después tenés gente de hasta los de 70, toda la gama, porque la gente de 70 hace 50 años tenía 20. Claro. Sí. Realmente nos hemos ido actualizando con los equipos, con la forma de tocar. Yo espero que hayamos aprendido algo más que al principio cuando empezamos. Y bueno, está todo bien, la gente nos recibe muy bien, con mucho cariño y mucho respeto. Pero además, pensándolo en función de lo que significa haber compuesto una de las obras conceptuales del rock nacional, sí, más perdurables en todo sentido, porque, a ver, yo recuerdo haber cantado las canciones de la Biblia de Box Day cuando estudiaba en un colegio católico allá por mediados de la década del 70, y claramente que eso siga existiendo tiene que ver con la perdurabilidad de la composición, ¿no? Sí, realmente fue un... A ver, nosotros después del primer álbum que tenía Canción para una Mujer que no está, Azúcar Amargo, wow, Presente, Compulsión, Total que fue un éxito tremendo, se planteaba, bueno, ¿ahora qué hacemos? No, uno no puede bajar los brazos. Entonces empezamos a buscar algo que tuviera un mensaje importante. A mí, por ejemplo, en un momento se me ocurrió el Martín Fierro, que es un libro importante. Y un día viene Ricardo y me dice, no, pero yo sé lo que podemos cantar. Entonces le digo, bueno, decímelo. No, pero es muy loco. Le digo, bro, decímelo. Bueno, y empezó a dar vueltas que era loco, pero le digo, escúchame, no tiene sentido que me digas que ya sabes. Y después, bueno, está bien, me dice, se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. Y yo quedé completamente loco porque me dije, me parece la idea más genial que se te pueda haber ocurrido. Así que nos pusimos a la tarea, nos costó un año y medio componer toda la Biblia. Las letras son de Ricardo Soblé. Todos, imagínate que queríamos meter las manos en el plato, por ejemplo, ¿no? Es impresionante. Y cuando nos dimos cuenta, cuando nos dimos cuenta que él lo tenía muy claro, dijimos, bueno, basta, no tratemos de abundar porque vamos a arruinar todo. Y él lo hizo de manera perfecta. Aparte hizo una cosa muy importante, que es traer la Biblia con todo esas frases tan arcaicas y a veces muy difíciles de comprender, la trajo a un idioma de todos los días. Sí, totalmente. Pero además un idioma que, yo te digo, muchos pibes se acercaron a la Biblia a través de las composiciones de sin ustedes, dudas. O sea, qué sí. Sé yo. Y yo cuando uno piensa, no sé, en Moisés, en la historia de Moisés, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? No debes buscarme, yo estaré en cualquier parte, ¿no? O sea, puede estar en todos lados. Esa simbología de lo que era Dios. Además, en un momento, hay que decirlo, Willy, en el que estaba en pleno auge la teología de la liberación, ¿no? En Latinoamérica y todo lo que representaba esa iglesia de los pobres, ¿no? Totalmente, pero a medida que ha pasado el tiempo, me di cuenta que no solamente es una obra religiosa, sino humanística, porque es mucha más amplia que una obra puramente religiosa. Es humanístico, es para todas las personas de buena voluntad de este bendito mundo. Claro, por eso trasciende el tiempo. Uh-huh. La obra artística lo que desafía es justamente la coyuntura y el lugar, por eso trasciende. Se hacen universales porque justamente habla de lo profundo del ser humano más allá de cualquier coyuntura. En ese momento fue un atrevimiento, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Estábamos en el gobierno de Lanús, estaban los militares y bueno, y ahí fue una locura. Había gente que decía que nosotros estábamos escribiendo, los chicos de Box Day nos presentan nuestro último engendro, nuestro su engendro. Sí, había sí. gente que era un engendro. Todavía no lo habían escuchado, eso demuestra que hay prejuicio. Sí, y claro. Ya estaban en contra. Y sin embargo, la gente que había querido nuestro primer álbum, que era Caliente, daba por seguro de que iba a ser. Y la presentación fue increíble porque fue en el Teatro Alvear, durante 4 lunes consecutivos. Hubo que cortar la calle Corriente, había monjas, había curas y había chicos de todos los colegios, pues vos te dabas cuenta por los uniformes, que eran uniformes distintos. Y después también estaban las capelinas, los vestidos largos, los bolsos, o sea, no, fue... De todo un poco. Hermosa. Bueno, la verdad, Willy, un gustazo poder charlar con vos, te mandamos un abrazo muy grande, mucha suerte en lo que viene, lo primero, lo de esta noche en Tucumán, y toda la larga gira que tienen por delante, y un saludo muy grande al pelado, a Simón y a Carlos, ¿eh? Bueno, muy agradecido por esta gentileza de ustedes de llamarnos, ¿eh? Un abrazo muy grande a todo el staff. Chao, mi viejo, chao. Willy chao. Quiroga, ¿eh? Uno de las baluartes del rock nacional, liderando, como siempre, Vox Dei. Vivo muy solo un sueño y quiero abrazar al viento. Hombre, niño, reacciona ya, no, no corras más a ciegas. Hay mil cosas que realizar y el momento nunca llega. Y ahora... Mural de Voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Hace mucho frío en Salta, forma parte de las crónicas que se pueden encontrar en esta mañana en Facebook de las cientos de miles de mujeres que se encuentran desde ayer llegando en el día de hoy, que van a estar hasta el lunes, feriado, el lunes 13 de octubre, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres número 29. Algunas de las postales que también se están subiendo y compartiendo de cómo Salta está esperando a estas mujeres son, por ejemplo, unos afiches que dicen: el 11, 12 y 13 de octubre un grupo de mujeres extremistas viene a destruir tu ciudad. ¿Lo vas a permitir? ¿Quién dice con un eso? Hashtag que es Cuidado Salta. Diferentes organizaciones que justamente están completamente en contra de la realización de este encuentro, entonces están trabajando, esto es una forma de trabajo en la ciudad, para deslegitimar el debate en más de 63 talleres de todas las disciplinas que está comenzando en el día de hoy, que va a finalizar como siempre el día lunes con la tradicional marcha que se hace, la movilización, celebrando este encuentro entonces de las mujeres de todo el país. Vamos a escuchar un informe que da cuenta un poco de la historia de estos encuentros y también nos ayuda a pensar el contexto social y político en el cual se está desarrollando allí en la provincia de Salta. Feminismo, violencia de género, sexualidad, trata y tráfico de personas, aborto. El Encuentro Nacional hace 29 años que se viene haciendo consecutivamente en el país desde que recuperamos la democracia y es un momento, la verdad, muy importante este para nosotras, formar parte de la historia de estos encuentros nacionales. Propusimos Salta. Nuestra provincia no escapa a las características del norte del país, como son los resabios feudales profundos que hay en nuestra provincia y que tienen que ver con una estructura conservadora, patriarcal y que además refuerza los vínculos del Estado con las diferentes iglesias y que nosotros entendemos que se debe avanzar en la discusión donde efectivamente garanticemos que el Estado sea laico y que haya leyes que efectivamente se cumplan, porque por ejemplo la educación sexual integral, que es ley, todavía en nuestra provincia no se implementa. Cada vez han sido más y más las mujeres que asisten a estos eventos, así que estamos hablando de un encuentro de 20.000, entre 20.000 y 30.000 mujeres de todo el país, y es verdaderamente un hecho político uno de los más importantes del año. No puedo creer tanto poder de organización, ¿no? Las mujeres de la comisión organizadora cada año son diferentes, van cambiando según la provincia donde estemos, y la verdad que la organización es magnífica. O sea, y vos pensás durante el encuentro lo que habrán tenido que hacer estas mujeres para organizar todo esto. Cuando discutimos programas, Escuchamos las propuestas de compañeras que forman parte de la comisión, que entendían que había que avanzar en el taller de feminicidios, mujer y feminicidios, teniendo en cuenta que, bueno, Salta sigue siendo una de las provincias con mayor índice por número de habitantes, por mujeres asesinadas, por cuestiones de género en el país. También tenía mucho que ver con que hace un mes se declaró la emergencia social en violencia de género y no estábamos erradas, porque hace 5 días tuvimos la terrible noticia del feminicidio de Evelia Murillo, con lo cual vemos de nuevo expresada en toda su magnitud cómo es la situación de la doble opresión. Lo atroz del feminicidio es justamente por eso, son asesinadas nuestras compañeras por su condición de mujer. Este espacio es transversal a todas las luchas que acontecen en el campo de lo social, de lo político, de lo cultural. Atraviesa todo. Exigimos nuestros propios derechos, buscamos la manera de visibilizar esas luchas. Vivimos en lugares completamente diferentes, con culturas diversas, y en definitiva te das cuenta que por ahí lo que nos oprime es lo mismo, más que atraviesa toda esa biografía y cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? A la sociedad le asusta el empoderamiento de las mujeres oprimidas. Dejar este rol pasivo para pasar a ser una persona activa, que interviene, que modifica realidad. Ay, nos están rompiendo el alma los brasileros, ¿eh? Déjeme bueno, decirlo. No, pasó, y bueno, ¿cómo ya está? Yo quiero decirle, para ser absolutamente justo, que la selección es lo más parecido que vía central, como está jugando. Es decir, somos un asco. Pero momento. Ustedes, que el otro día se cargaron a River están en la semifinal. Porque Caranta... Están en la semifinal. La mano en el momento justo que pasaba la pelota. Bueno, la gente, a pesar nuestro, llama. Sigue llamando. Muy no, bien. Pero además llaman de un barrio muy pituco de aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál? Recoleta. De Recoleta. Beatriz, ¿será? Y Josefina. Mira vos. Ambas. Las dos. ¿Se conocerán? Capaz que son. Pregunta, capaz que viven juntas. A lo mejor, mire usted. Vamos con el primero. Josefina dice que Evo Morales la desilusionó. Dijo que creyó que por ser originario, desde su consideración la raza menos contaminada por la perversión, y por ser cacique, sería mejor o menos peor. Son muchos los fundamentos. Bolivia, país rico, bello y con tierras suficientes para cada boliviano. Entonces se pregunta a Josefina por qué en la ciudad de Buenos Aires, otra patria, hay tantos bolivianos en villas miserias, en los hospitales, en las escuelas y sacando cartas de ciudadanía. Bueno, una mirada, ¿no? Que como siempre nosotros respetamos, aun cuando no la compartamos, uh-huh, por supuesto. Y Beatriz de Recoleta también dice que, bueno, que los que se alcoholizan, fuman tabaco, juegan por dinero u otras adicciones o pasiones, pueden no cometer delitos, pero sí se están dañando a sí mismos. No deben ser criminalizados, pero sí debe constar en algún documento. Dice, deberíamos volver a la identidad completa, que es documento de identidad desde el nacimiento y a perpetuidad. La libreta sanitaria, libreta laboral, desde el primer trabajo hasta la jubilación, y libreta de ahorro. A los que se postulan para candidatos y propongan esto, dijo, van a ser votados. Esto los nuevos políticos, porque los de ahora nadie les debe creer y deben ser despojados de sus bienes y jubilaciones, porque si se los despojan de todo lo que nos robaron y pagamos la deuda, aunque sea ilegítima. Sí, pensaba en esta idea de poner, no entendí bien si es casi como un sello en el documento, ¿no? No es bueno estigmatizar a nadie, ya sea por un hecho que pueda haber cometido desde lo delictivo, violatorio del Código Penal, ni mucho menos por ser portador de alguna enfermedad. Y en este caso, una adicción es una enfermedad. Con lo cual, me parece que lo mejor que podemos hacer con un enfermo de una dolencia que está muy relacionada, no solo con lo físico, sino también con lo afectivo, es abrazarlo, es contenerlo, es tratar de evitar que eso se transforme en un signo más trágico del que ya representa cargar sobre sus hombros con esa afección, ¿no? Así es. Hoy es el último día de la libertad de nuestro pueblo por aquello que significa el 11 de octubre y la cercanía con el 12 de octubre. Nosotros siempre decimos que el 12 de octubre de 1492 comenzó el descubrimiento de Europa. Europa se descubre como potencia mercantilista de paso y de viaje acelerado hacia el capitalismo, a través de la explotación de dos continentes, el africano y el americano. La explotación de los recursos naturales y humanos de África y de América hace que Europa se desarrolle como potencia capitalista. Aquí estamos nosotros, más de 5 siglos después, tratando de saber quiénes somos, preguntándonos si el registro de nuestro nombre con ascendencia italiana, polaca, española, tiene que ver con la tierra en donde nosotros hoy tratamos de hacer verdad y realidad el sueño de la felicidad de nuestras hijas y de nuestros hijos. Lo que hemos ido aprendiendo en esta aventura cósmica, que en nuestro caso ya lleva más de medio siglo, es saber que en realidad somos de acuerdo al lugar donde estamos y a la historia de los que lucharon antes que nosotros. Por eso nos reivindicamos profundamente americanos en este lugar de la tierra, en este lugar en donde todavía creemos que los tiempos tienen que ver con el afecto, con la pasión, con los seres humanos. Aquello que quiso ser derrotado y aplastado el 12 de octubre de 1492. Hoy aquí estamos, tratando de reencontrarnos con aquella idea de que la tierra, el lugar, los árboles, el bosque, nuestros viejos, nuestros hijos, tienen que ver con un todo. Eso es América, la pasión para que la vida algún día nos vuelva a ser seres humanos. Por eso festejamos este 11 de octubre y repudiamos el 12 de octubre. Los chinos son tantos que la mitad del estadio de Pekín tiene camiseta argentina, la otra mitad tiene camiseta brasilera. Los chinos de la camiseta argentina agitan las banderas. Festeja, no sabemos bien qué, pero festeja mientras... Brasil, decime que se siente esa cosa. Sí, Brasil, decime que se siente. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Sí, desgraciadamente. Y ahora Argentina está terminando una performance bastante escuálida, por cierto, en este 0-2 que lo coloca a Martino frente a su primera derrota. Dos partidos, uno ganó, otro perdió. Y me parece que perdió el que no tenía que perder, justo. Che. Si hay alguien con quien no nos gusta perder a nosotros, los argentinos... ¿Y otro partido con quién fue? Con Alemania. Le ganamos a Alemania. Ah, sí. Cierto. Que no juegue con Inglaterra pronto. No, sí, por favor, que nos aguanten. Señoras, señores, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana por M990 Radio Splendid. Que tenga una muy buena semana. Chao. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, calla, tope.